Voz en el barrio. Otra vez que tú me dices que sí, una vez que yo te digo por fin, estás fresca, radiante, en todo expectante, tan bella, creciente, altiva, elegante. Quiero decir que no me voy a ir, ya estoy aquí, solo quiero subir. Este ingenio brillante, lámpara mediante, esta flor de atorrante, un contour sin maleante. No sabes de un no, no hay luz que no concuerde. Tan cerca los dos, los dioses resplandecen. Hola, hola, muy buenos días Escalada, buenos días gente, buenos días país, buenos días mundo. Estamos aquí arrancando este programa del día 27 de junio desde www.mosradio.com. Esto es Escalada y su gente, el programa de Héctor Torres. Mi nombre es Fernando Sirigliano. Nuestra vía de comunicación, el 3974-7601, 3974-7601. Estamos desde los estudios ubicados en la calle Doctor Melo 4565 en la ciudad de La Furia, en Remedio de Escalada. Hoy amaneció con una temperatura de 6 grados, son las 9.02 de la mañana. Mayormente nublado, va a estar lindo el día, va a estar con 15 grados de máxima, así que un día templado, lindo. Matías Datri en la parte técnica, en la operación técnica de esta mañana de sábado. Bienvenido, señor Héctor Torres, ¿cómo le va? Lo tenía acá. Buen día, mire que le traje el control, ¿eh? Mira que el control, iba a traer uno de arena, pero no lo encontré. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, Fernando? Buen día, buen día a toda la gente. Bien, Nicolás. Matías, ¿qué Nicolás? Matías. Decía Matías, lo buen día. ¿Lo quiere rebautizar? Sí, lo quiero rebautizar. Sí, todo bien, todo bien. Una semana tranqui, porque bueno, yo sabía que estoy de vacaciones hace yo rato. También estoy de vacaciones. Usted está, pero usted está más complicado. Bueno, esperando ayer, como todos seguramente, los anuncios de esta vuelta de fase. ¿Se acuerda de cuando tuvimos el...? Espero que no nos toque a nosotros, esperemos que la gente de la radio toque madera, ¿no? Sí, no, por la gente, no está dentro de esos parámetros. Esperemos que no, si no hacemos un piquete nosotros dos, cortamos melo. Pero ¿se acuerda que le preguntamos hace dos programas al intendente? Que el intendente, sí. Y dijimos, va a venir fase 1, dijo... que él salió a la calle y había hecho mucho jolgorio en la calle. Demasiado. Bueno, lo estamos pagando, lamentablemente. Demasiado jolgorio, demasiado. Cuando salimos de la radio el sábado pasado, terrible, ¿se acuerda? Terrible. Parecía Florida. Yo no lo puedo entender. La verdad es que no, hay cosas que no las... Primero no puedo entender. No aprendemos más, ¿eh? Yo creo que no. A ver, y espero que nadie se enoja. Y si se enoja, bueno, usted sabe que... en esto va a girar un poco, lo vamos a charlar ahora. Yo creo que también el comerciante, el que tiene la posibilidad de hoy abrir un comercio, también tendría que, a lo mejor, si hay una persona de más, ¿no? O alguien más, que cada tanto se asome, por favor, mantengan la distancia. El otro día nosotros salimos acá en la carnicería, había 50 personas, a 30 centímetros uno del otro. Algunos hablando con la persona que los acompañó, amante, novia, lo que fuere, de la mano, charlando a 20, 30 centímetros. Con pequeños en la calle. Entonces no... No lo entiendo, nosotros somos un poco culpables también de los que nos pasa, algunos me van a caer, ahora vamos a charlar algunas cosas, pero esto lo vemos todos los días, y no es que lo diga yo. El otro día me cruzo con el pibe Viaga, acá en la fiambrería, de Valle de Lucea y Beltrán, estábamos charlando, fui a pagar la boleta de la luz, me quedo, digo, con la distancia, ¿no?, que corresponde con el barbijo, y cómo van las cosas ahí, está difícil, está duro, pero bueno, mirá. Él me decía lo mismo, yo en Beltrán veo cosas increíbles, tal Beltrán le va a decir, cosas increíbles, gente que sale a pasear, a mirar los precios, y nosotros tampoco le ponemos lo que le tenemos que poner como la en cuota de responsabilidad. Momento. Claro, en su momento, cuando empezó esto, veíamos un patrullero, y yo estaba en la esquina de casa, Machaini Ortiz, con el perro, y un día pasó el patrullero, me dijo, señor, adentro. Yo, pero vivo acá. No, tiene que estar adentro. O sea, somos hijos del rigor, nos gusta que nos verduguen. Entonces, ya te digo, son demasiadas cosas. Acá en la panadería recién, Beltrán, sí, y Ministro Obrín, más explícito no pueden ser. Por favor, una persona por familia. Uh-huh. Sí. Y tres personas como máximo dentro de la panadería, porque es bastante amplio. Pero les tienen que decir que es una por familia. Ahora yo digo, para ir a comprar un cuarto de flautita marinera, que no es tan, tan quemada, más blanquita, porque no, es necesario que vayan dos o tres. Entonces nosotros no nos cuidamos, lamentablemente. Es la parte de responsabilidad que está, que no, que pasa por nosotros, y lamentablemente no estamos cumpliendo, y por eso pasa lo que nos pasa. No es la mayoría, pero los que lo hacen te complican. Yo me había notado, mira, cosas que habían pasado. Cuando todo el gobierno, que podés coincidir o no, te puede gustar o no, lo podés socavar o no, como ahora yo te voy a leer. Pero el otro día nos enteramos que una pareja, un matrimonio, llevaba a los hijos en el baúl del auto porque iban a visitar o era el cumpleaños del abuelo. Una locura. Una locura. Yo hace desde que empezó esto que no veo a la China. Sí. Y no veo a Renata. Y usted, la devoción. Y no veo a Lola y no veo a Sofía, me manejo con el teléfono. Estos llevaban al chico, a los chicos, dentro del baúl del auto. Hubo en cura, no sé en qué lugar, pero lo vieron todos los noticieros, que celebró un casamiento. Un cura párroco celebró un casamiento. Los que hacen fiestas. Hubo otro muchacho, otro señor, que en una camioneta se manejaba con ropa trucha del SAME. Un vivo bárbaro, el tipo se cree vivo, porque se vistió del SAME y andaba circulando. ¿Con qué finalidad vaya a saber uno? Capaz que, a ver, que también ahora voy a hablar de esto porque el otro día no me cayeron mal, pero me comentaron algo. Seguramente necesita laburar. Bueno, pero hay forma, busquémosle la vuelta. Espera. Este pibe que se fue de Mar del Plata a Córdoba o de Córdoba a Mar del Plata con un permiso trucho y el DNI falso, esos somos nosotros. Lamentablemente lo tenemos que decir. No todos, pero nos creemos vivos. Nos creemos vivos. El intendente que se comió un asado con amigos, para 10, 12 amigos. Esa pareja que fue detenida, no sé quién sería, esa pareja que fue detenida, o varias parejas detenidas en un hotel alojamiento, también rompiendo la cuarentena. Y así les puedo nombrar, esos como este intendente, Patricia Bullrich, ¿con qué permiso sale a la calle a hacer reuniones? No entiendo. Lo mismo Vidal. Y el último caso más resonante, porque es un tipo muy importante, este Djokovic. Que dio COVID, como dicen, como lo terista, claro, el número uno del mundo. El tipo no cree o no creía en la pandemia, no creía en el virus. Armó un evento, se contagió él, la mujer y la mayoría de los que estaba ahí como amigos. Después hicieron una fiesta. Entonces yo creo que pasa un poco por nosotros. Y lo vemos a diario las cosas que nos pasan. Con respecto al otro que hablaba usted, que... Yo hablaba recién del tema del laburo. El otro día hacemos un comentario. No sé, ¿usted trajo para anotar? Sí. Sí, porque tengo la receta de Leticia Belvisotti. ¿También? Sí, que hizo scones. Una torta. Y pasó, ahora tengo la receta yo. El otro día comentando que la gente no se cuida, que la gente esto, que lo otro. Adriana Civitella. Sí. La hija del pelado Civitella, que nos llevaba a la cancha en la camioneta. Granja Silú. Sí, Granja Silú, claro, exactamente. Muy bien. Yo hice el comentario y dice, sí, bueno, pero tampoco la gente que necesita. Yo entiendo que la gente necesita ir a laburar. Yo la entiendo. Por los que protestaban el otro día en el Obelisco. El Obelisco, sí. Y los que salieron a protestar en Avellaneda, en provincia de Santa Fe, bancándose a Vicentín. Entonces yo lo que quiero que les quede claro, que yo no hablaba de Mayolino, que vende medias, mi amigo ahí en el túnel que cruza para el otro lado de Lanús. Yo no hablé mal, o no dije nada de Pichu, otro amigo mío, que desde que empezó esto no puede abrir su puesto ahí en Lanús, esos verdecitos que pusieron. Bueno, no lo puede abrir. Que se la rebusca con el día a día. Claro, viven de eso. No hablo de eso. Hablo de estos tipos que salieron a cortar una calle, a manifestarse, que dicen que estamos en una afectadura, pero sin embargo estaban en la calle cortando, quejándose. En la dictadura no se podían cortar calles, muchachos. Los que no saben, o los que a veces hablan sin saber, en la dictadura no te dejaban cortar calles, ¿eh? Porque si no, después te iban a buscar a la noche a tu casa. Así que tengan cuidado con las palabras, no sean irrespetuosos o maleducados. Y yo decía que lo que yo estaba hablando era de estos tipos, que además esos tipos que cortaron el otro día a la altura del Obelisco y que cortaron en Santa Fe, esos tipos son como nosotros, unos idiotas útiles. Esos tipos no son Vicentín, no tienen nada que ver. Esos tipos son fogoneados por otros tipos como Majul, como Feynman, como La Nata, como Patricia Bullrich, como este... Dini Beale. Sí, el pibito, el gordito coso. El Colo. Como este Milei, que el otro día se puso en una situación tragicómica, por lo que nos pasa, porque de a rato te hace reír y de a rato... Y pues no está en negocio, el negocio eran los 4 años de fiesta. Claro, los tipos quieren demostrar de que la pandemia y que todos los científicos y todos los que están en este tipo, en este, los médicos, los epidemiólogos, ¿son? Sí, epidemiólogos. Sí. Son todos unos tarados que lo único que hacen con esto es pegarle a la economía. Esos tipos fogonean, los otros van y se juntan y cortan. Y yo hablo de eso, gente, no hablo de nosotros. Y yo me anoté unas cositas. Cuando algunos salen y dicen, acá en Escalada también hay algunos que tienen 3 macetas y se cree que son terratenientes, que son del campo. Yo conozco unos cuantos. También. No, 2 conozco. Que tienen un poquito de tierra, aparte de la que tienen en las patas, sí. Y se cree que son el campo, ¿viste? Escalada tiene mucho de eso, lamentablemente. Sí, y nosotros no. Siempre es histórico. Muchachos, yo el otro día lo miraba y trataba de hacer algo para que lo entendamos nosotros. Y uno también hace su descarga, ¿no? Ese tipo que salió con el Duna a decir yo soy Vicentín, todos somos Vicentín. Muchacho, nosotros no somos Vicentín. Yo me anoté un par de tics para decirle y ya con esto la corto, ¿sí? Si quiere vaya preparando el primer temita musical, yo cuando corto. Siga, siga, que está bien. ¿Sí? No, pero después que lea esto. Entonces yo puse, vos y yo y vos y Greg, no somos Vicentín. Yo... Y vos, que estás del otro lado, nosotros, ¿sabés quiénes somos nosotros? Los que vamos a las 7 de la mañana a la puerta de día para ver si los fideos piripipiti valen 10 centavos más o menos que en el almacén de tu barrio. Esos somos nosotros. Vos y yo no somos Vicentín. Vos y yo somos los que pasamos por la heladería y cuando nuestros hijos nos piden helado le decimos, en casa hay fruta. ¿Sí? Que no sé qué carajo tiene que ver porque el pibe quiere helado. Vos y yo no somos Vicentín. Vos y yo somos, mientras Vicentín anda en un yate por el Paraná, rompiendo la cuarentena, vos y yo somos los que nos vamos a la costa, por ejemplo, alquilamos una casa a 77 cuadras de la playa y estamos contentos porque nos salió barata. Eso somos nosotros. Vos y yo no somos Vicentín, ¿sí? Nosotros somos, y a algunos le causará gracia, porque a mí me pasó muchas veces, los que vamos a la costa y cuando el micro entra en el partido de la costa y vemos el cartel que dice Pinamar Villa Gesell, decimos qué lindo algún día poder ir a Pinamar Villa Gesell, que ahí va gente de plata. Yo fui 2 veces, ¿no es cierto? Pero fui porque me salió. Bueno, no importa. Pero la nostalgia y la... No sé si a ustedes les pasó alguna vez. Yo no fui nunca a ninguno de los 2 lados. No, ¿sí? Bueno, usted entra, cuando el micro sale y entra al partido de la costa, después está la ruta que sigue Pinamar, Villa Gesell y si sigue... Y cuando fue a esos lugares, dijo, pertenezco, dijo, ¿no? No, ahora le voy a contar. Entonces yo les comentaba esto. Vos y yo, ¿sí? Para que la gente no se enoje, no somos Vicentín. Vos y yo somos los que vamos a comprar la ropa a la Feria de la Roca o a la Salada. No te pongas la camiseta de Vicentín, porque te queda grande. No les interesa tu opinión, ¿sí? Les interesa la opinión de los periodistas que tienen pautas importantes y después te comen la cabeza a vos, a mí, a mi familia, a todos, y salimos a decir, no, mirá, están desprotegiendo una empresa que se choreó todo, los números lo dicen, no yo, ¿eh? O algunos como el caso de Fantino, que le tocaron el bolsillo, porque es productor agropecuario. En Santa Fe, con claro, le padre, tocaron el bolsillo y saltó. Y ahora empezó a escribir. Exactamente, tiene razón. Con gran cantidad de campo, este muchacho, ¿no? Y yo seguía anotándome algunas cosas. Bueno, los que compramos en la Salada. Y decía también que vos y yo, mientras ellos se fugaron, están debiendo 19 mil millones de pesos, si no tengo mal, entre todo lo que le deben, ¿eh? Del kiosquero, al que le vendió maíz, al que le vendió lo que fuera. Mientras vos, que te pones la camiseta de Vicentino y decís, no, mira, el gobierno los quiere expropiar, vos y yo pagamos el mínimo de la tarjeta. Y Vicentín no le interesa. Sí, la pagamos. Sí, la pagamos, ¿viste? Vos y yo no navegamos por el Paraná en un yate como hacen ellos. Nosotros somos los que los domingos, con gran esfuerzo económico, si tenemos suerte, vamos al Tigre, damos una vuelta en el catamarán, ¿sí? Y miramos con cara de estúpido las hermosas casas que hay ahí, que está bien, y diremos, che, que estos tipos, ¿qué harán para tener esto? Bueno, son, no digo que todos, pero muchos seguramente, en menor medida, deben ser Vicentín. Y lo último que escribí de esta sarta de estupideces que yo puse es que mientras vos con un Citroën, un Duna, modelo 80, no sé qué modelo era. Vos te pones la camiseta y decís que sos Vicentín, y él se va a Punta del Este, porque Vicentín es un nombre, no es que es, no se sabe quién es, ¿eh? Sí, es sí, una sí, persona, sí, son sí, personas sí. físicas. Mientras ellos se van a Punta del Este, ¿sí? A vestirse de blanco, y los ves con Robertito Funes haciendo esas notas espectaculares, y que las feas son lindas, porque viste que los que todo, tienen todo, plata, todo. Son todos rubios con plata. Este. Sí, no, pero aparte las negras feas que tienen ellos, como las tenemos nosotros, las nuestras, ¿eh? Cariñosamente, porque ya me van a saltar a pegar con el colectivo, ellas son lindas, se ponen cualquier ropa y como tienen mucha plata son lindas. Vos te querés poner la misma ropa y sos fea. Entonces, mientras nosotros nos vamos un domingo, con suerte, a comernos un pedazo de asado, a Punta Lara, ellos se van a Punta del Este. Vos no sos Vicentín, no tenés ni idea de lo que son. Vicentín es la mesa de dinero de los grandes agropecuarios. ¿Por qué? Porque ahí, en vez de poner la plata, ponen la semilla. Claro, y los cagaron a todos los... Ese es el verdadero sentido de Vicentín. El pueblo lo que pasa es que Vicentín maneja Avellaneda. Vicentín maneja ese pueblo. Te pone al comisario, te pone al intendente, te pone los concejales, te pone al farmacéutico. Todo maneja Vicentín en ese pueblo. Entonces la gente del pueblo tiene miedo. Tiene miedo de Vicentín. Y sí, porque es la fuente de trabajo del pueblo. Entonces lo tienen como ídolo. Pero nosotros no estamos allá. Y vos no tenés ni la más mínima idea. Vicentín terminó arruinando a un montón de pequeños productores que salían a cortar cuando fue la 125, ¿sí? Porque les retenían un porcentaje de la ganancia. Hoy Vicentín, no, esto es alcohol, no es esto no es vaselina, ¿no? No, no es alcohol. Bueno, hoy Vicentín, con un frasquito de vaselina un poco más grande que esto, los empomó a todos y le sacó mucho más que lo que le iba a sacar la 125. Y en vez de salir a cortar la ruta para que Vicentín devuelva la guita, ustedes salen a cortar la ruta, ¿para qué? Para que el gobierno no expropie Vicentín. Que no es que se la va a sacar y la van a manejar la cámpora venezolana comunista que viene armada desde China, Irán y Rusia. Sí, sí, y Rusia no, vienen sí. No es así. De Afganistán viene. Le van a contar la costilla a un tipo que se la choreó toda. Se la chorearon toda. Inimaginable la cantidad de plata que es. Pero bueno, me quería descargar un poquito. Veo que siempre usé espacio este para descargarme. Está bien. 9:18 de la mañana. Le tiene miedo. Se murió el... Se le acabó la pila. Se le acabó la pila al reloj que trajimos. Pero no, terminamos hablando de esto, que claro, es el disparador, y no de lo importante, que sí es, estamos guardados 15 días más. Estamos guardados 15 días más. Ojalá hagamos el esfuerzo. Y es acá, en el AMBA, ¿eh? Es en el AMBA, sí. No es Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los primeros tres cordones, ¿eh? El conurbano que se está pegado al río Achuelo, el límite. Primera sección, segunda y tercera. Y tercera sección electoral, si quiere manejarlo por ahí. Así estaríamos. Estamos rogando que la radio, ¿lo puede manejar usted? No puede hacer nada. Acá nos dice... Si manejamos nosotros, chocamos, así que... Sí, porque nosotros no queremos cortar. Ahora que empezamos y estamos entusiasmados y que nos escuchan 4 o 5 personas, no queremos cortar. 4 o 5 mil, no sabemos. Sí, bueno, Dios que nosotros siempre nos bajamos el precio. Escuchamos un temita musical y le decimos con qué seguimos enseguida. La noche tiende sus pliegues de amor, ¿a dónde van a morir las palabras? Donde amanece febril la ilusión y se despoja de penas el alma. Por las astillas de algún corazón florece un cielo de dudas que estallan. Son mil preguntas que lloran de amor y no hay respuesta que puedan calmarlas. Miénteme, pero no pongas el dedo en la llaga. No quiero hablar ni de ti ni de mí, no quiero oír esa historia pasada, que tus palabras al fin me hacen mal y me lastiman de penas el alma. Miénteme, pero no pongas el dedo en la llaga. No quiero hablar ni de ti ni de mí, no quiero oír esa historia pasada, que tus palabras al fin me hacen mal y me lastiman de penas el alma. Sueña en su espejo de sol, donde se mira triunfar la esperanza, al fin despierta otro sueño de amor, para volver a creer en mañana. Pero en el fondo de aquel corazón, ahora es un cielo de dudas que estallan, son mil preguntas que lloran de amor, y no hay respuesta que puedan calmarla. Miénteme, pero no pongas el dedo en la llaga, no quiero hablar ni de ti ni de mí, no quiero oír esa historia pasada, que tus palabras al fin me hacen mal, y me lastiman de penas el alma. El dedo en la llaga, no quiero hablar ni de ti ni de mí, no quiero oír esa historia pasada, que tus palabras al fin me hacen mal y me lastiman de penas el alma. Miénteme, pero no pongas el dedo en la llaga, que tus palabras al fin me hacen mal y me lastiman de penas el alma. En Mosh Radio te estamos esperando. Sumate a nuestra grilla de programación y forma parte de nuestra gran familia. Mándanos un mail con tu propuesta y haz escuchar tu voz. contacto@moshradio.com. Otra vez que tú me dices que sí, una vez que yo te digo por fin, estás fresca, radiante, en todo expectante, tan bella, creciente, altiva, elegante. 9:22 de la mañana, 6 grados de la temperatura aquí en Remedio de Escalada. Somos Mosh Radio por www.moshradio.com. Nos escribe Alejandro Capelletti, vecino aquí de la zona, oyente. Ahora va a pasar, seguro. Seguramente va a pasar. Seguramente, sí, sí, sí, sí. Pide un tanguito para la próxima. ¿Y tenemos un tanguito? ¿Tiene un tanguito? ¿La tiene que buscar? Si no, busco de acá y lo... Es más, sí, no hay problema. Si no es hoy el próximo programa, no, pero buscamos, capaz que tiene uno y si sí, no, sí, lo buscamos de acá del celular. Para los viejitos, dice. Sí, hoy vinimos con algo de folclore. Sí. Y cumbia, hoy cumbia, para que corran la mesa y baile. Como, ¿se acuerda que decía corran la mesa y baile, señora? Sí, pero eso de que... Claro, cuando... Usted era chico, mire. Claro, sí, hace mucho. Che, queremos aprovechar para saludar al ciego, mi amigo y hermano de la vida, al ciego Rolando Ponce, que ayer cumplió años, ¿eh? Pero él cumple para atrás, ¿no? Porque siempre... Sí, sí, sí, siempre está más joven él. Más joven que nosotros. Sí, sí. Feliz cumpleaños para el ciego. Así que bueno, ayer lo saludamos y aprovechamos, lo saludamos también. El ciego Rolando, que cumplió años. ¿Sabe quién cumple años también hoy? ¿Quién? Diga. El negrito Germán Juárez. También. Que jugó en Talleres una temporada, un jugador bárbaro. Llegó en el peor momento, pobre. En el peor momento económico del club. Un jugador espectacular. Nunca un enojo. Pasan esas cosas. Un fenómeno, sí. Rubén Nicoletti. También. Hombre habitué de acá del... ¿También? Del andén, del whiskycito. De la calle Garay, diga. Claro, de la calle Garay. De la calle Garay, sí. De la esquina que está el... Yo que está ahí Tati, Miguelito Bosa. De la banda. El Aván, sí. Alfonso. También. Esa bandita. El Negro. Carita. Toda esa gente que son de buen tomar, ¿eh? De sí, sí. Gaseosa, gaseosa. Sí, sí, sí, sí. Bueno, Rubén Nicoletti está cumpliendo años también. Otro que está... Saludos para él. Otro que está cumpliendo años en el día de hoy, uno que lo vimos nacer prácticamente, Norberto Ciro Marasco. Marasquito. Mira vos. El hijo del gordo querido, gordo Marasco. Que íbamos en la limusina a la cancha. Claro, en la bañadera. La bañadera. La bañadera. Esa sí que la bañadera. Esa sí. Los viejos te decían, ¿a qué hora viene la bañadera para ir a la cancha? Era la de Marasco. Qué antiguo era. Que somos, qué antiguo que somos. A ver si ponés la publicidad de rojos. Ah, ¿sí? Rojo, soldadura rojo. La gente pasa y le queremos sacar la publicidad por la ventana. Soldadura rojo. Se va a avivar el señor Ascenso. El señor Ascenso se va a enojar. Está con la libretita anotando. A ver a quién puede ir a ver. Me quiere contratar, dijo que me va a contratar para vender la publicidad. Bueno, le decimos quiénes auspician el programa antes de ir a la primer nota. Como en casa. No se olvide de la que tiene ahí, ¿eh? Es que tengo acá. De la que tiene acá en el teléfono. Ah, muy bien, muy bien, muy bien. Fernando Cirigliano, sí, porque me olvido yo. Ya la estamos buscando, ¿eh? Sí, porque si no, muy bien, muy atento. Pues es larga la publicidad, entonces tenemos que andar leyéndola desde acá mismo, ¿eh? Llamó el profesor, Llamó sí, el ya profesor. Sí, sí, sí, sí, sí. A ver qué dice. Vamos a ver qué dice. A ver qué mensaje nos manda Omarcito. Hola, gente. Buen programa. Lástima a uno de los entrevistados. Ya sé para quién viene el palito. Hola, Omar. Buen día. Ahí lo estamos saludando. Acá también me está mandando. Hoy tenemos un, Hoy tenemos un 18 horas. Como en casa, comidas para llevar, tartas, minutas, tallarines, empanadas, carnes, pastas, probanos, de lunes a sábados, de 12:30 a 14 horas. Beltrán 308, Remedio de Escalada, delivery sin cargo, 42421632. ¿Quién lo lleva? El Leque de Escalada. Heladería Montego, 31 años junto al pueblo de Escalada, Beltrán 105, esquina del Valle y Berlucea, delivery 4202-6171 y 4202-7709. 45 gustos a elección más torta helada, a elección, los gustos a elección en la torta helada. Good Air, SRL Piñeiro 358, Lanús Oeste, 4241-1095, el teléfono 154-491-3232, su celular, venta, proyecto, instalación y servicio de aire acondicionado, calefacción y ventilación. Trabajamos con primeras marcas, Surrey, LG, Daikin, Chork, con diseño HVAC para disminución del COVID en el ambiente. Yo puse, después si quieren buscar en la página del programa, Escalada y su gente. En mi muro, Escalada y su gente, en mi muro. ¿Cómo la busca la gente? ¿Cómo busca? Va a Facebook y pone Escalada y su gente. Escalada y su gente. Y ahí aparecemos, aparece el logo, estamos ahí. Yo subí un informe que me mandó el ingeniero Ricardo Vesprobanoy con respecto a cómo se contagia el virus del COVID. Uh-huh. ¿Sí? Ese es un tema importante, ese que tenemos ahí. El aire acondicionado. Exactamente. Después porque hace la circulación del aire. ¿Quiere que lo anotemos para el próximo programa? Sí, cómo no. ¿Al ingeniero? ¿Lo anotamos? Sí, sí, lo llamamos. Para que nos haga una charla entendible para nosotros que somos medio cuadrados, de cómo se contagia. El aire acondicionado en los locales cerrados es un problema. Un problema. Si no hay ventilación, si los filtros. Él lo va a explicar. Porque el aire levanta, no deja caer a esa pequeña gotita que nosotros estamos en este momento disparando, por eso tenemos el fin aquí en el micrófono, no lo deja caer, la hace volar, y eso lo puedo respirar yo, lo puede respirar usted, o en la vista, pero eso, anótelo, el próximo sábado lo vamos a tratar de tener con nosotros a través de una nota que va a manejar usted seguramente, al ingeniero Ricardo Vesprobanoy, explicándolo al aire y explicándonos a nosotros cómo se produce en nuestra vida cotidiana, el contagio del COVID-19. Aplicación tributaria, sociedad anónima, libros contables, Casa Rosales, venta de chapas acanaladas. Sí, chapas sí. Galvanizadas, lisas y acanaladas. Eso es así. Distribuidor de Sideral, distribuidor de Isover, chapas galvanizadas, lisas, prepintadas, cingería, Casa Central Rosales 1267, Remedio de Escalada, sucursal en Temperley, Avenida Frías 2714. Furniture, muebles modernos, organizadores, sillones, mesas, juegos de living, escritorios, placards, Dardo Rocha, 4222 Escalada, 114-973-2676. Tómbola Taller Gráfico, diseñamos tus ideas, folletos, flyers, impresiones, laminado mate, tarjetas personales, Garay 181 Escalada, delivery 155-049-7615. Todavía no llego porque tenemos que cuidar el auto. Exacto. Las nenas, almacén, fiambrería, kiosco, regalería, carga virtual, Las Nenas, la esquina más simpática de Escalada, Bedoya, esquina Rosales. Autoservicio La Utopía, de Graciela y Miguel, almacén, fiambrería, verdulería, 13 años junto al barrio, Dardo Rocha, 3974, me salió Rocha, ¿vio? Frapar, Construcciones Civiles, en Banfield Oeste y Lomas de Zamora. Contactos 116-482-2968. Y le mandamos saludo a Pancho Cabrera, que nos está también escuchando. Sí, allá saludos a Cardales, Pancho. Que la mujer le dijo, no te levantaste nunca temprano, y ahora te levantás temprano. Tiene una excusa. Claro, se quiere escuchar Escalada y su gente, porque nombran calles, muchachos del barrio, y me retrotrae. Así la nostalgia. Claro, cuando vivíamos allá por 3 de febrero. Muebles Libertad, todo para tu hogar. Créditos personales, Avenida San Martín 1902, Lanús Oeste, Magallanes 3102, Remedio de Escalada y Murature 2174, Villa Fiorito, que hoy vamos a estar charlando con... A ese hay que cortarle la lengua, para que deje hablar. Bueno. Estudio Estudio Contable Luis Macaretti. Habla más que usted, dice. Claro, Contador Público Nacional. Y mire que eso, bravo. Impuestos, balances, sueldos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Provincia de Buenos Aires. Celular 154-491-5249. Reparto de carnes y embutidos Achura Cerdo Frigocar. 113-275-8338. Frigorífico El Recero, directo del campo a tu mesa, carnes, achuras, embutidos, pollos, milanesas. Hacé tu pedido al 3967-1705 y te lo llevamos a tu casa sin cargo. Frigorífico El Recero, Taborda, esquina José León Suárez, Remedios de Escalada. GL Electricidad de Nico Gatti, Centenario Uruguayo, 1367 Lanús Este, 116-089-3554. 113-792-2319, venta de materiales eléctricos, atención al gremio. Servicio técnico de laderas y lavarropas AIT de Damián Dinuso, 4248-1724, 154-187-9748, AIT. Bueno, Javier Donato, que seguimos esperando que nos pase los datos, ¿eh? Aplicación, operación técnica puesta en el aire, musicalización Matías Datri, lo tenemos acá para no olvidarnos. Viviendas Tecno House, tu casa inteligente. ¿Vio la foto que subió hoy? Dijo, no la vi todavía. No, subió una foto en Rosario del piso, vio que vio en el piso 40, sí. En Rosario. Se ve hasta el puerto de Buenos Aires. Se ve todo, se ve sí. El río Paraná, espectacular, un hijo. Y nosotros salimos acá. Lo debe estar esperando a Vicentín que pase con el catamarán. Claro, para hacerle una casa arriba a los barcos. Viviendas Tecno House, tu casa inteligente. Construimos en ladrillos y a mano de todo el país al 0800-555-8558. Casa Pepe Medina, sepelio, servicios fúnebres, cremaciones, Avenida Hipólito Yrigoyen 6675, Remedios de Escalada 4242-0520, 4242-1539. No se pierdan un rato la receta de... De Leticia Belbisotti, ¿eh? Que tome el lápiz y papel, sí, ¿eh? La chica, por favor, no se olviden. El predio del CAT, canchas de fútbol 5 y 8, fútbol femenino, escuelita de fútbol, centro de entrenamiento deportivo, hockey femenino. Barragán, 4400, pegadito a la estación, 4208-8603. Daniel Dragoni, concejal del Frente de Todos, Lanús. Le mandamos un saludo porque vio que estuvo guardado, ¿eh? Sí, estuvo guardado. Está todo bien. Está espectacular, está aislado. Nos alegramos. Sí, nosotros sí, la familia no sé qué dijo. Consultorio odontológico del doctor Omar San Girolami, ahora astronauta también, ¿eh? 2 de mayo 2007, 84, Lanús Oeste. Solicite turno al 4247-8484. Socio del Club Atlético Talleres. 15% de descuento con la cuota al día. Atendemos Hospital Italiano, Hospital Británico, Swiss Medical, Galeno y Medicus. Rodrigo Sabino, despachante de aduana, ¿eh? También. Y cocinero, ahora cocinero. Me está haciendo la suplencia. Tus mejores viajes, agencia de turismo, viajes nacionales e internacionales. Tenemos los mejores paquetes turísticos. Esperemos a partir de diciembre puedan empezar ya a laburar. 52-52-6868 o 52-19-0802. Estudio Jurídico Taraborelli y Asociados, Italia 16, primer piso, oficina 3, Lomas de Zamora. Uva Roja Vinoteca, regalos empresariales, vinos, licores, whisky, productos de campo, queso, miel, Bedoya, esquina Marco Avellaneda. Allí está nuestro amigo Coco y le mandamos saludos. Ya en un ratito va a caer el colectivero, el viejo, come vieja que le dicen. Juancito, nuestro amigo Juan Testone. Seguramente va a caer Bichín. Pichín también. Pichín Marino. Y puede llegar a caer en un ratito más Jorge Rodríguez. También. El pichinguito con los dos caniches, todo feo eso, claro, que tiene ahí. Bueno, así que le mandamos un saludo a todos. GL Electricidad de Lucas Gatti. Materiales eléctricos, diseño e iluminación, instalaciones eléctricas, proyectos, planificación de obras, asesoramiento profesional. Cabur 4467, su nueva dirección, hermoso local, ¿eh? Uriarte 1101, Escalada 21-10-84-42. Iluminó Cabur. Exactamente. Y también, ahora lo saludamos a Carlitos Díaz, también auspicia este programa, Refriban Equipamientos. Es una empresa dedicada a la venta de equipamientos gastronómicos como cocinas, campanas, hornos, parrillas. Tanto para tu comercio o emprendimiento que tengas en mente. También para tu hogar. Somos fabricantes de heladeras comerciales y cámaras frigoríficas. Así que cuando estés pensando en instalar, renovar tu comercio, no lo dudes. Refriban, la mejor opción. Marco Avellaneda, 938, está el showroom. Showroom, así, sí. Así se dice. Bueno, ahí te podés ir a mirar las cosas, realmente muy lindo. En Marco Avellaneda, casi Pastor Ferreira, está la venta al público. Exactamente. Te enamorás. Llegás ahí, te enamorás porque hay todo. Querés todo. Muchas así, facilidades. Muchas facilidades. Así que 4202-7131, 4288-3508 y también puedes enviar WhatsApp al 155-226-7859 y allí los vendedores te van a atender amablemente. Refirman, la mejor opción en equipamientos para el comercio y tu hogar. Y tenemos buen día, escuchando, feliz día 27 de junio, Día del Trabajador del Estado. Buen programa, ¿eh? Muchísimas gracias. No, yo no soy del Estado. Yo soy municipal. Municipal. Pero bueno, gracias. Así que un buen recuerdo porque nosotros bien no le prestamos atención. O sea, la perfecto. Gente dice, gracias por el dato. Gracias por el dato. Hoy, 27 de junio, Día del Trabajador del Estado, de ATE, que ATE. Tenemos muchos compañeros y amigos en ATE Lanús. Así que bueno, un saludo para todos ellos y gracias Carlitos por el dato. Bueno, 9:36 de la mañana, estamos en Mos Radio por Mos Radio, www.mosradio.com. Sí, bien, va, el whiskycito, vaya, vaya. El whiskycito de la mañana, si no, no puede seguir. Si no, no puede seguir. Estamos desde los estudios de Mos Radio, aquí en Doctor Melo 4565, en Remedio de Escalada. Nos podés sintonizar por www.mosradio.com. Nos llamás al 3974-7601 y ya estamos en comunicación con la primera nota. No hace falta. Por ahora no. Con la primera entrevista del día, él es vocal titular de la Comisión Directiva del Club Atlético Talleres, integrante de la agrupación Talleres 78, y es uno de los responsables o uno de los colaboradores, junto con la vida por los colores, que está trabajando en la comida solidaria que se está realizando en el Club Talleres los días lunes, miércoles y viernes. Un amigo de la casa, Walter Pardiñas, ¿cómo te va? Fernando te saluda, ¿cómo andás? ¿Qué tal, Fernando? Buen día, ¿cómo estás? Mire, vos estamos junto a Héctor acá, que está mirando que no nos saludaste. ¿Por qué no saluda? ¿Héctor? ¿Qué, Héctor? ¿Torres? Sí, compañero de guiso, dice. ¡Oh! Buen día, Héctor Torres, tanto tiempo. Ahora corto. Tanto tiempo sin hablar con Héctor, che, qué alegría. Buen día, Héctor, buen día a toda la gente de Escalada. ¿Cómo están? ¿Cómo va, Walter? ¿Cómo fue ayer? Bien, tranquilo. Como venimos ya... Mira, hoy se cumplen dos meses. 27 de abril se empezó con esta movida y hoy se estarían cumpliendo los dos meses desde que se inició esto. Y bien, estuvo como venimos haciéndolo, cada vez con más medidas de protección, de cuidado, la cosa se está complicando. Y bueno, tratamos de hacer lo que se puede, con mucha voluntad, con mucho esfuerzo. Y ahí estamos. La convocatoria para que vos estuvieras aquí con nosotros era principalmente porque sos una de las caras visibles de todo esto, pero para saber interiormente, esto no se hace de la noche a la mañana, esto lleva una logística, esto hay una preparación, hay un montón de gente que tiene que estar preparada para poder colaborar. El tema es que cada vez más gente lo necesita y ustedes tienen que redoblar los esfuerzos. ¿Cómo se va planificando este trabajo solidario? Ahora que no estoy yo. ¿Cómo lo van haciendo? Bueno, esto, a ver... ¿Cómo van planificando los menús? ¿Cómo van preparando la comida? ¿Siempre es una antes? Mira, siempre se va. Vos fíjate que nosotros, por ejemplo, tenemos un grupo donde... terminamos ayer y ya ayer a los 10 minutos de haber terminado de servir la comida, llegar al salón del Círculo Vitalicio, ya Mati estaba preguntando, Walter, ¿qué hacemos el lunes? ¿Viste? O sea que es una cosa que no para, ¿viste? No para porque tenés que estar constantemente pensando la variedad que vos tenés para cocinar en olla no es tan grande en cuanto al menú, ¿no? Porque una olla que haces fideos, haces guisos, ¿viste? No tenés mucha variedad. Y dentro de eso tratamos de alternar para tampoco saturar a la gente haciéndole los tres días que nos toca a nosotros la misma comida. Pero bueno, ya te digo, ¿viste? Las posibilidades de variar el menú no son tantas. Igual se varía, Walter, porque hubo pastel de papa, locro. No, claro. Cuando uno dice guiso, guiso. Alto guiso. Sí, exactamente, alta llanta, alto guiso. Alto guiso, sí. Sí. Pero bueno, nos basamos siempre en lo que estamos hablando, que es comida de olla, de cacerola. Y bueno, si bien hemos tenido algunas así alternativas, básicamente siempre buscamos la variante, como te decía recién, de tratar de no hacer la comida reiterativa. ¿Hubo sopa? Y, sí, fue un trabajo terrible. ¿Hubo sopa para la gente mientras esperaba los días de más frío? Hubo sopa para la gente cuando hacía mucho frío y estaba esperando en la cola, sí, ¿no? Los panchos, pancho para los chicos. Pancho para los chicos, al día principio de pizza, ¿no? Cuando venían chicos, porque gracias a Dios ahora ya los chicos no, la gente no los está trayendo, por suerte. Una medida más de seguridad, ¿viste? Para que no salgan a la calle con este tema. Y como a lo que decía Fernando, sí, uno es más o menos la cara visible, porque me pusieron a mí la cara visible, más que cara visible, cara dura, que uno se metió ahí. Sos rubio, vendés. No, hacer, qué sé yo, ¿viste? Pero la verdad que es imposible llevar un trabajo así adelante sin la colaboración de los chicos que están ahí, porque ya te digo, cocinar para 280 personas promedio, 270, significa mucho trabajo, una cosa que nunca lo habíamos hecho. Y bueno, nos largamos a esto y estamos, creo que cumpliendo las expectativas, ayudando, y bueno, ahí seguimos, metiéndole para adelante. ¿Para que empiecen a dar la comida a 7 y 7 y media de la tarde, más o menos? Sí, entre 7 y media, 8 menos cuarto, siempre se está sirviendo, ya está saliendo la ¿A qué hora tienen que empezar? Y estamos llegando alrededor de las 3:30, 4 de la tarde, más o menos. Y bueno, ahí empiezan a caer, depende de las posibilidades de cada uno de los muchachos, con sus compromisos particulares, empiezan a llegar. Y ahí se empieza a cortar cebolla, pelar cebolla, picar ají, cortar pollo, y bueno, de ahí no para hasta las 9 de la noche. Claro, porque la gente a lo mejor dice, pasé a las 8 y estaban sirviendo la comida. Y nosotros, cuando servimos la comida, a lo mejor se empieza a 8 menos cuarto y a las 9 ya está. Entonces, che, pero claro, una hora, claro. Pero esto tiene un antes, claro, y tiene un después. Tal cual, sí, sí. Vos imaginate que, como hablábamos al principio, el antes del trabajo es llegar para preparar todas las cosas. Y antes que eso, todavía la planificación de lo que se hace. Uh-huh. De ponerse de acuerdo, qué es lo que falta, qué es lo que hay que salir a buscar, qué es lo que hay que comprar. Y sí, es un trabajo que, la verdad que es un trabajo lindo, gratificante, pero duro. Lleva su tiempo, sí. ¿Qué devolución te llevas de la gente que lo recibe? No, la mejor, el agradecimiento de la gente, la solidaridad misma de la gente que viene a buscar su vianda. No, fundamentalmente porque está hecho con mucho mucho cariño, con mucha solidaridad, con mucho amor, y eso la gente lo reconoce, te lo agradece, y la verdad que, como siempre decimos, viste, me gustaría no tener que dar nada porque la gente no lo necesita, no lo necesite, pero bueno, la gente lo necesita, nosotros, los chicos, sobre todo. No hablo por mí, esto es una iniciativa, como todos saben, de la agrupación de la Vida por los Colores. Si bien ya es una cosa, como ellos mismos dicen, institucional, porque es el Club Talleres el que está haciendo toda esta movida. Uno es un simple colaborador, nada más, que va y le pone su ratito de tiempo y nada más que eso. Walter, hoy, para que la gente sepa, porque está bueno... yo creo que hoy ya con la gente uno es partícipe. Yo ahora estos últimos días no fui, me estoy cuidando, estoy grande. Tiene que guardarse, Torres. Sí, es una realidad. Y ya estamos todos más o menos aparte, pensando en lo mismo. Claro, hay pibes que... Después lo hablamos, si querés. Claro, hay pibes, por ejemplo, yo hablo en el caso de mis hijos. Mis hijos laburan en el ferrocarril, salen a las 2 de la tarde. Gaby vive en el barrio Citra, sale a las 2 de la tarde... Se toma el colectivo, un Uber, un remis, lo que tenga sí, a momento. Llega a su casa de las 2, 3 menos cuarto. Saluda. Sí. Ve a la China, la saluda. A las 4 y media está en el club. Matías, lo mismo. Sí. Bata, los días que puede está a la misma hora, y los días, porque la esposa de Bata es médica, hay días que llega más tarde. ¿Por qué? Porque él tiene que cuidar la nena o sus chicos hasta que la mujer venga y él pueda venirse hasta el club. Hay toda una serie de cosas que pasan que a lo mejor parecen simples y no son tan simples. Tanto nosotros como los pibes que lo hacen martes y jueves, ¿no es cierto? Pero sí, ¿a dónde quería ir? Hoy, para que la gente sepa, ya casi somos una familia con los que vienen. Ya nos conocemos, nos hacemos chistes, sí. Algunos se nos enamoran. Bueno, hay un montón de situaciones, ¿sí? Hay un par de lanceros, sí, sí, hay un par de enamorados. Se enamoran de las chicas que sirven. Claro, sí, sí. Sí. Sí. Quieren comer. Ah. Quieren comer más, algunos, ¿no? Pero, quieren postre. Quieren postre, exactamente. Sí. Pero es tan lindo el momento, es tan bueno todo lo que se hace. Pero digamos, para que la gente sepa y entienda y se meta en la cena. Hoy, allá en este momento, decidimos, bueno, vamos a hacer fideos. Sí. Lenteja, vamos a hacer lenteja, qué más complicado. Que Walter Pardiña le comente a la gente cómo empieza la lenteja, que se sirven en 45 minutos, una hora, porque no queremos que la gente esté mucho tiempo en el frío. ¿Cómo empieza? ¿Qué lleva? ¿Qué tiene? ¿Cuánto? Menos mal que me dijiste la lenteja, porque el día que cuando hacemos los fideos, ahí sí que transpiramos de lo lindo. Sí, la hice más fácil. empieza el día anterior. Empieza el día anterior, y el día anterior fue el día que no cocinaste, que a lo mejor fue un jueves o un martes que lo hicieron los chicos. Y lo pide la hinchada, sí. Sí. Bueno, empieza ahí, empieza a poner las arvejas en remojo, empieza a poner los porotos, los garbanzos, todo en remojo del día anterior, cada uno a lo mejor en su casa, porque claro, nosotros no podemos dejar las ollas ocupadas porque el martes y jueves tienen que cocinar los chicos. Entonces las cosas que van en remojo no las podemos dejar en el club. Entonces cada cual en su casa pone paquetes y paquetes de de lenteja, de garbanzo y porotos. Y al otro día, bueno, ando yo, o alguien lo acerca al club, o paso yo por tu casa, Héctor, a levantar lo que vos tenés, y Valeria, Sabino, trae lo de la casa, y Rodrigo flaco, también. El flaco Ciscar pela papas en la casa. Y bueno, y así ya nos armamos todo para, como te decía, llegar a las 4 de la tarde y tener ahí el batallón. Bueno, que son, la verdad que son unos animales, porque sí, lo que laburan. Y no, los quiero nombrar a Mati, bueno, ya los conocemos, Gaby, Bata, Julio, Anuria, Mariana, Valeria, Anabela, a Rufito, a Silva, a Chicho, a Dani, o sea, sin toda esa gente que está constantemente colaborando y ayudándote. Y a Fede que ahora enganchó, ¿eh? Fede que consiguió trabajo ahora, Fede. A Fede, pero bueno, es gente que está constantemente al servicio de lo que el club necesita, de lo que la gente necesita, de lo que vos necesitás para cocinar. Y vos sabés lo que es, qué sé yo, uno, vos ves que se pelaron, por decirte, más de media bolsa de papa, A eso quería ir, vamos por parte, dijo Jack el Destripador. Sí. Vamos a hacer de cuenta que estamos en la mesa, Walter, porque nosotros le preguntamos a él y dice, bueno, ¿cuánta cebolla preparamos, Walter? Claro, bueno, a eso iba, viste, que a lo mejor los chicos se pelaron una bolsa o tres cuartos de bolsa de cebolla y una bolsa y media de papa, y te dicen, che, Walter, ¿así está bien? Uh-huh. ¿Viste? Y vos lo ves que hace una hora y media que están pelando papa, y le decís, y viste, te da cosa. Sí. Decirle pelada, no sé, media bolsa más. Claro. Pero los pibes la pelan, o sea, por eso te digo, viste, es imposible este laburo sin todo este grupo de animales, bueno, colaboradores. Vamos ¿Qué querés? Con el guiso de lenteja, ¿querés ir vos? No, quiero que la gente sepa qué es lo que le damos de comer a la gente. Bueno, vamos por media bolsa de cebolla, ya la cortamos, media bolsa de cebolla. Zanahoria. Metemos la media bolsa de zanahoria, metemos la cebolla, el ají, el morrón, uh-huh. Tenemos todo picado. ¿Cuánto bueno, aceite, y ahí, más o menos? ¿Eh? ¿Cuánto aceite usamos? Y vos fijate que en las tres ollas, más o menos, estamos usando unos 5 litros uh-huh. promedio por cena. Sí. Con las tres ollas al mango. Y después, bueno, como hacemos la comida nosotros, que es lo que creo que se habló desde el primer día. O sea, la comida que hacemos es la que comeríamos en casa o la que le daríamos a nuestros hijos. Porque el guiso de lenteja, más allá de lo que estábamos hablando recién, vos sabés que le metés 5 o 6 kilos de carne de vacuna, un carré entero de 6 kilos de carne de cerdo, le metes un gancho de chorizo, chorizo colorado, panceta que trae papu, ¿me entendés? Hacemos la comida como nos gusta comerla nosotros en casa, eso es lo que le tratamos de brindarle a la gente. Y bueno, por eso te digo, lleva un trabajo, mucho trabajo y mucho gasto, mucho consumo de cosas, que gracias a Dios la gente sigue colaborando y ayudando para que lo podamos seguir llevando adelante, ¿no? Walter, en estos últimos días el COVID-19 nos está acorralando, el nivel de contagios ha subido, estamos cerca del pico, está todo... Hay disposiciones que van a partir del día lunes con guardarse más. ¿Han pensado alguna alternativa? ¿Están viendo desde el sector que ustedes están trabajando para ver de qué manera pueden seguir con todo esto? Y sí, porque bueno, las cosas se están complicando cada día más. Bueno, ahora a partir del 1 de julio va a haber más restricciones. Los chicos de La Vida por los Colores están pensando en alguna alternativa para... Para que no se corte, ¿no? Primero para que no se corte, pero principalmente para no exponer a la gente. Vos imaginate que vos tenés todos los días ahí, vos pasas a las 6 de la tarde y ya tenés gente en la puerta del club, ¿me entendés? Sí. Y llega un momento, en algún momento, que hay 60 personas, 70 personas haciendo colas en el club, más allá de que están... con el distanciamiento social, que se están con el alcohol y con su tapaboca y todo. Y que le toman la temperatura. Se le toma la temperatura, no deja de ser una exposición de la gente en la calle. Y bueno, hoy en día eso está más riesgoso, tanto para ellos como para nosotros los que estamos ahí adentro cocinando y todo. Entonces, bueno, los chicos tengo entendido que están buscando alguna alternativa para seguir asistiendo a la gente, pero ver a ver si hay otra forma que sea posible seguir ayudándolos y no congregar a esa gente, no exponerla, no hacerla salir de sus domicilios y ver de qué forma se le puede seguir llevando la comida a esta gente que tanto necesita, ¿no? Pero bueno, ya te digo, es una de las cosas que tengo entendido se están barajando ahora y calculo que en esta semana ya habrá alguna novedad en cuanto a cómo se sigue con el procedimiento este. Y nosotros tenemos que ser agradecidos también, bueno, obviamente al club, todo lo que hacemos lo hacemos a través del club y representando al club. Más esto, tenemos que cuidar al club también, claro, el club no puede... ¿Me entendés? Tener mañana ni un solo caso de contagio dentro del club. Tenemos que cuidar al club, nos tenemos que cuidar nosotros, tenemos que cuidar a la gente, nos tenemos que cuidar entre todos. Acá no hay vuelta. Y un tema que a nosotros nos ayuda mucho es el espacio donde lo hacemos. Yo el otro día le mandé alguna foto a ustedes de gente amiga, compañeros que lo están haciendo en La Ferrere, en La Matanza, bueno, en distintos barrios. Mismo como lo hacen los pibes de Manuel Castro o los pibes de los chaqueños, que lo hacen con leña, con carbón, con leña, ni siquiera carbón, no, con no, leña, no, con madera, al aire libre. En ese sentido somos unos privilegiados, fíjate. Bueno, el círculo de socios vitalicios que está ahí y lo mantenemos limpio, bueno, ahí tenemos agua caliente, agua fría, los elementos. Todos los servicios. Sí, y además no estamos al aire libre, que también implicaría un riesgo más grande para nosotros. Acá hay una disyuntiva, a ver, Walter, te digo. Sí. No sé si sabe, dice... No, este es un mensaje, dice Marcelo Blanco, nos manda... Hola, muchachos, para recomendar la utopía de Graciela y Miguel, ¿eh? Sí. Compré desde casa, atención, 100 puntos, contestando vía WhatsApp todas las consultas, ¿eh? Ah, está, muy bien. Gracias, la gente de la utopía, gracias, Marcelo. Y después tenemos un mensaje más, que acá el señor Ciscar dice que... No conoce, lleva, ¿no? El Ciscar. No lleva papa la lenteja, dice. ¿Eh? Dice que la lenteja no lleva papa. Con la papa no tenemos mucho problema, hay una disyuntiva mucho más grande con el arroz. Yo soy de los que digo que... Hay largas discusiones de WhatsApp con ese tema. Sí, con el arroz. Horas, ¿eh? Le he mandado videos donde a la lenteja se le puede agregar arroz. Lo que sí está bien. Que hay gente que le pone papa en cuadraditos Iscar, dice que no. No. Para mí no, ni papa ni arroz. Pero bueno, la otra vez, sí, contra mi voluntad, decidí y se le puso arroz a la lenteja. A pedido tuyo de Torre y de la señora Valeria Sabino. Sabino se le puso. Y el día que decidimos ponerlo arroz, y Torre zafamos. No vino. Y Valeria no llegaba, no venía. Digo, hoy que le está el arroz con la lenteja con el arroz. A ninguno de los que tanto luchan por ponerle arroz a la lenteja no había aparecido ninguno. Después Valeria apareció. Y lo otro loco, Walter, que nos pasa, que la gente tiene que saber, es que mientras se prepara la comida, ¿usted estuvo alguna vez cuando preparamos? Sí, el olorcito. Sí, estuvo, Fernando. La gente entra y dice, che, qué el olorcito, qué rico. Dame un pancito. Claro, sí, yo soy uno lo que le mando pancito como loco. Pero a medida que vamos cocinando, todos bien, che, mirá qué bueno, sacan fotos, filman para mostrarle a la gente lo que se está haciendo. Y ya todos sacamos la cuenta, si cuántos somos, 5, 6, 7, uy, estaría bueno un platito caliente. Creo que una sola vez sobró. Sobró comida. Lo bueno y lo malo, ¿no? Claro. Sí. Claro, siempre exacto, dijimos, si queda esto, después le entramos y terminamos rascando la olla, pero no llegamos. No, porque siempre no llegamos. Se termina de servir, para que la gente que nos está escuchando, se termina de servir y capaz que quedan 9, 10 porciones. Y che, bueno, porque, a ver, yo vivo una cuadra del club, pero hay gente que viene del barrio Santa Marta, mi hijo de allá de... Se tienen que ir con su familia. Tarde. Y tienen que comer en la casa. Claro. Entonces, comé acá. Bueno, dale, prepara. No, no quiero, porque a lo mejor viene alguien más. Y no, pero bueno, comemos, ¿qué va a hacer? Y al rato. Y ahí te aparece Rodolfo con la llanta. Aparece Rodolfo con dos tupper. ¿Cuánto es? Este 5 y este 8. Y lo agarramos y no queremos cortar porque no comes nada. Y así nos pasa siempre. Por eso lo bueno y lo malo. Claro, porque lo bueno sería así, bueno, comemos un poquito. Lo malo es que sigue viniendo gente después de la hora a buscar su comida. Vos decís, la gente tiene que saber, ¿no?, cómo es la movida y todo. Mira, para que la gente, como vos decís, sepa, hoy te decía que se cumplían 2 meses de la iniciativa esta, y al cabo de estos 2 meses, a un promedio de 270, 280 viandas por día, contando los lunes, miércoles y viernes, que es los días que voy yo, que sé de esos días, los demás días sé que es más o menos lo mismo también. El club entregó 7.500 porciones de comida. O sea... Un número, ¿eh? Para que se tome la dimensión, sí. Y esto hablando de lunes, miércoles y viernes. Claro, sí, 7.500 entre lunes, miércoles y viernes. O sea que estaríamos... Cenas. Estaríamos cerca de entre el martes y jueves... alrededor de las 12.000, 13.000 cenas. Tranquilamente. Qué terrible. Tranquilamente, en 2 meses y de lunes a viernes. Yo por eso creo, no sé si hay otro club que esté cumpliendo la función que está cumpliendo el Club Talleres en esta situación, como la está cumpliendo el club. La verdad que si hay alguno, no lo conozco. Yo te puedo decir, digo sinceramente, te puedo decir que no. Te lo puedo reafirmar, en este momento no hay ningún club en Argentina, ni club de barrio, ni club federado en AFA, no hay ninguna institución hoy, club, digamos, que esté al frente de una movida solidaria como esta. Que lo haga de lunes a viernes, no existe. Te digo porque yo me metí, ¿se acuerda que me metí en la página del Mercado Central, que nos iban a hacer donaciones, que fuimos y no nos donaron nada? Hay un montón de clubes y se asombran, de lo que Talleres está haciendo, dando la cena de lunes a viernes. Es más, yo hablé con la gente de Alboy Solidario, ¿sí?, y ellos están en Mercedes. Si bien tienen contacto con el club, son una filial, están en Mercedes. Y ellos lo hacen 2 veces por semana nada más. No llegan a poder cubrir los días que quisieran. Es más, me lo contó Osvaldo Fernández, que la gente de Tigre, o sea, los socios de Tigre, vieron... la movida esta, Fíjate qué loco. Uno de los jefes de la hinchada de Tigre que viaja al último mundial se encuentra con Osvaldo Fernández. Bueno, hablaron, yo Talleres, yo Tigre, lo corrimos aquel día, nos peleamos en el 79, bueno, boludez habrán hablado. Y, es raro. Claro, bueno, se ve que les quedó el contacto. Bueno, la gente de Tigre, de la barra de Tigre, o que ya no están en la barra, pero están en conexión con el club, vieron a través del Facebook de Osvaldo Fernández lo que está haciendo Talleres, ¿sí? ¿Y sabés lo que le pidieron? Si estaba la posibilidad de que fuera. El cocinero no, ¿eh? No, el pase es nuestro, el pase es nuestro. Le damos al Tano. Claro, no, ¿sabés lo que le pidieron? Si estaba la posibilidad de hacer una reunión con la gente de esta agrupación allá en Tigre para ir y explicarles cómo se arma todo. Cómo se arma la movida. Un día ir y cocinar con ellos para que ellos después puedan continuar y ver cómo nosotros, o cómo el Club Taller en este caso, o cómo los pibes de la hinchada. Lograron armar esta movida. Pudieron llevarlo adelante. ¿Hasta dónde llegó? Hoy es inédito, inédito en la Argentina un club afiliado a AFA que está entregando cena de lunes a viernes. No existe, no hay. Ininterrumpidamente. Exactamente. Sí, de lunes a viernes en esa cantidad y en esa calidad. Porque hay que destacar eso. Sí, la calidad de la comida. Fundamentalmente. Walter, también Walter, tenés la otra pata también. La gente que pasa y te deja el pan, pasa y te deja la bolsa de cebolla. Pasa y te deja cuatro botellas de tomate, lo que fuere, para que ustedes sigan laburando. La colaboración, la solidaridad de la gente de Escalada es impresionante. Como decís vos, desde un cajón de pollo hasta yo tengo vecinos que me tocan el timbre, gente que vos sabés, que los conocés, somos vecinos de toda la vida, que no les sobra nada y te dejan los dos paquetitos de fideo, los dos paquetitos de pulenta. No, es impresionante. Bueno, el del PAM. ¿Eh? El loco del pan. Claro, el loco del pan. Un tipo fenómeno. Que empezó a parar ahí con la camioneta, tiraba dos bolsas de pan y salía, no sabíamos ni quién era. Y un tipo que venía, ¿de dónde era? Del otro lado de la nube. De Monte Chingolo. Eva Perón allá al fondo, el tipo pasaba todos los días, dejaba dos bolsas de pan y se iba. No podíamos ni saber quién era. Hasta que un día Matías le dijo, pará, Walter, no sé, pará. Decinos quién sos, por lo menos para saber. Bueno, dice, no, yo tengo una panadería en Eva Perón, al fondo, no me acuerdo la calle, pero llegando a la estación de Chingolo, dice, bueno, y cuando paso por acá veo lo que ustedes hacen, entonces les traigo el pan. Y no lo conocemos, el tipo no es hincha de Talleres, no creo que haya estado nunca en Talleres. La otra vez paró alguien y repartió gaseosas también a toda la gente que estaba. Esa otra movida que nunca entendí todavía. Claro, viste, por eso te digo, es una de las cosas que hace que podamos seguir con esto, es eso, precisamente la solidaridad, el amor, el compromiso que tiene la gente para dar una mano a los que hoy más necesitan, ¿no? Y nosotros, bueno, le ponemos un poquito del esfuerzo, del cariño, del trabajo nuestro para poder llegar a esa gente. Bueno, Waltercito, algo más para agregar, ¿dónde pueden, la gente cómo se puede acercar, si se puede acercar para verlos a ustedes y recibir las donaciones? No, ahí se comunican con la gente de los chicos de la agrupación La Vida por los Colores, con Mati, con Gaby, al club mismo, esos son los medios donde la gente puede acercar su colaboración, que creo que lamentablemente cada vez la vamos a necesitar más, porque ya te digo, si se llega a cambiar el sistema de dar el alimento, que la olla, llegado el caso, tenga que dejar de hacerse, la gente va a tener su alimento y obviamente se va a requerir más que si lo cocina uno, ¿no? Sí, yo estuve anoche sacando la cuenta y se complica mucho. Se complica mucho, se hay va que a complicar hacerlo, mucho, pero, se complica. Pero bueno, sí. Hay que cuidar a la gente, nos tenemos que cuidar nosotros, hay que cuidar al club, y por eso que, bueno, ante esta situación se está evaluando de ver de qué forma se puede seguir ayudando a la gente sin poner en riesgo la salud. Bien, Walter, muy clarito todo, te agradecemos por el tiempo y a seguir estando, porque el club está gracias a ustedes, al laburo de ustedes. Ahí vamos a seguir. Chicos, les mando un abrazo y nos estamos viendo. Gracias, Walter. Que tengas buen día. Chau, Fer. Chau, Héctor. Chau. Ahí estaba Walter Pardiñas, el cocinero oficial de la cena del Club Atlético Talleres de los lunes, miércoles y viernes. Que hay algo para aclararle también a la gente. cada uno, o sea, el grupo que está lunes, miércoles y viernes, apoyando, colaborando con la agrupación La Vida por los Colores, y también están los martes y jueves los pibes de la hinchada, ¿sí? Haciendo la comida. ¿Cómo se maneja? Para que ustedes tengan dicho, ¿y esto? ¿Y quién le da? ¿Quién? Hay gente que a lo mejor me da a mí, porque me conoce a mí, amigos míos de la municipalidad, donde sea, me dan a mí, dice, che, tomá, vos estás... Entonces eso es para los lunes, miércoles y viernes. Pero hay gente que va y dona para el club. No dice para quién, claro. Eso llega al club y se reparte. Reciba, lo reciba la gente de los lunes, miércoles y viernes, lo reciba la gente martes y jueves, eso queda en el Salón Vitalicios, y el que va necesitando a lo mejor un poco de sal, un poco de arroz, algo de fideo, mismo pollo. Hay gente que da un apoyo y dice, esto es para el club, o sea, que es para todos. Entonces, no hay ningún tipo... Ahí se raciona. Claro, no hay diferencia. Che, no se comparte. Sí, lo que va donado para el club se comparte. Y si alguno a lo mejor dice, che, mañana hago fideo, me faltan 3 paquetes, bueno, acá tenés 3 paquetes, y después capaz que te da 3 de lenteja. El trabajo es mancomunado entre todos. No hay ningún tipo de diferencias. La diferencia es, bueno, los días, y cada uno tiene sus donantes, más el que dona puramente para el club. Eso se reparte entre todos y así se va llevando esto que decía Walter recién. 7.500 porciones y en dos meses. Si le sumás o sumás la del martes y jueves también, pasamos los 10.000. Y yo creo que estamos en cerca de 13.000 cenas repartidas en 2 meses de laburo. Tenemos ¿tiene un temita musical más preparado? Vamos con la tanda y vamos después con la otra. Tenemos un mensaje. ¿Cómo andan, muchachos? Buen día, gran programa. Nada puede salir mal, El señor Ascenso. Gracias, Sergio, un amigo. Temita para Alejandro Capelletti, El pedido está cumplido. Gracias a Matías Dandri, que buscó acá el tango. Juan y Boedo antiguo y todo el cielo, Pompeya y más allá la inundación, tu melena de novia en el recuerdo y tu nombre flotando en el adiós, la esquina del Herrero Barro y Pampa, tu casa, tu vereda y el San Juan y un perfume de susos y de alfalfa que me llena de nuevo el corazón sur, paredón y después sur, una luz de almacén, y ya nunca me verás como me vieras recostado en la vidriera esperándote, ya nunca alumbraré con las estrellas nuestra marcha sin querellas por las noches de Pompeya, las calles y las lunas suburbanas y mi amor y tu ventana, todo ha muerto, ya lo sé. Juan y Boedo antiguo, cielo perdido, Pompeya y al llegar al terraplén, tus 20 años temblando de cariño, bajo el beso que entonces te robé, nostalgia de las cosas que han pasado, arena que la vida se llevó y pesadumbre del barrio que ha cambiado y amarguras del sueño que murió sur. paredón y después sur, una luz de almacén. Ya nunca me verás como me vieras, recostado en la vidriera esperándote. Ya nunca alumbraré con las estrellas nuestra marcha sin querella por las noches de Pompeya. Las calles y las lunas suburbanas y mi amor y tu ventana, todo ha muerto, ya no sé. Mosh Radio. Inicio espacio publicitario. Tu voz en el barrio. ¿En qué mundo querés vivir? ¿Qué planeta querés dejar? Podés encontrar más información en greenpeace.org.ar. Greenpeace solo depende de personas como vos. Sumate ahora. Entrá en www.greenpeace.org.ar. En Mosh Radio te estamos esperando. Sumate a nuestra grilla de programación y formá parte de nuestra gran familia. Mándanos un mail con tu propuesta y hacé escuchar tu voz. contacto@moshradio.com. ¿Sabías que por cada donación de sangre se salvan 4 vidas? La sangre es un bien escaso y solo se consigue mediante donaciones. Ayúdanos a que nunca falte. Sumate a la campaña para llegar a 1 millón de donaciones de sangre este año. Te necesitamos. Soy Carrie, voz y guitarra de Dr. Fred, y les mando un saludo gigante a la gente de Mosh Radio y les dejo un tema de nuestro EP, Conexión. No le dejes a tu hijo la herencia de la duda. Resolve tu identidad ahora. 011-4384-0983. www.abuelas.org.ar. Mosh Radio. Descarga la aplicación en Google Play y escúchanos desde cualquier dispositivo móvil, vayas donde vayas. Vayas donde vayas. Mosh Radio. Fin espacio publicitario. Mosh Radio. Tu voz en el barrio. Dices que sí, una vez que yo te digo por fin. Estás fresca, radiante, en todo expectante, tan bella, creciente, altiva, elegante. Quiero decir que no me voy a ir, ya estoy aquí, solo quiero subir. Este ingenio brillante. Acordate y acuérdense, así se dice, ¿no? Acuérdense, con N final. Ah, porque Movilio me dice, ¿lo leíste mal? No, yo lo leí bien, pero el mensaje era otro, claro. ¿Cómo andan los muchachos? Buen día, gran programa, nada puede mal ir sal. Está bien, muy bien, ahora ahí está. Salude al amigo que pasó. Pasó haciendo los mandados, escuchando su tango. Un fenómeno. Alejandro Capelletti ahí, con la radio Capelletti puesta. Padre, ¿eh? Padre, sí. Padre, el otro Ariel. Qué fenómeno, haciendo los mandados con el celular en la oreja, como los viejos, como los viejos tiempos, ¿no? Claro. Como vio que la gente antes andaba con la espica, sí. Y la verdad, escuchó, bueno, él andaba con el celular, con la aplicación. ¿Escuchando qué? www.mosradio.com, ahí está, la de su gente. Si nos quiere escuchar en directo, www.mosradio.com, nos escucha en directo. Y hace como Alejandro. Como Alejandro, sale a hacer las compras acompañado con nosotros. Y si no, se baja la aplicación Play Store. Radio Mosh 2.0, la que dice Roberto Gómez, ¿sí? Dice Roberto Gómez, baja la aplicación y ya nos tiene en el celular. Entonces, cuando anda por ahí, aprieta y sale al toque. A todos los que tenemos más, ahora los vamos a leer, a todos los que le dan me gusta a la página, los que nos mandan un mensajito que ya que todavía no están anotados, le decimos que entre todos, cuando esto se levante, que falta poco, un esfuercito más, gente, un esfuercito más, cuando todo esto pase, la gente de Tus Mejores Viajes, agencia de turismo, te regala una estadía, nos regala, para que nosotros te regalemos, a vos, una estadía para 2 personas en Mar del Plata con media pensión, sin traslado. Sin traslado. Mar del Plata, 2 días, para 2 personas con media pensión. en un hotel espectacular, ya me imagino porque los conozco. Y después, la gente de Hotel Cerdeña, Hotel La Escama y Juan Carré Estobar, el segundo sorteo, el que gana una no participa en la otra, obviamente, también te regala una estadía para dos personas, ¿sí?, de lunes a viernes en Santa Teresita, Hotel Cerdeñas o Hotel La Escama, con desayuno, sin traslado, y además una de las dos noches que estés en Santa Teresita, al lado del Hotel La Escama, que está pegadito al mar, salís y te metes en el agua. Se come, bueno, una pizza. Se come una pizza en lo de mi amigo Juan Carré Estobar, con dos pintas. Exactamente, muy bien. Todo lo que le den me gusta, o manden un mensajito, no se pierdan en un ratito. Ya estoy buscando la receta de, sí, sí, búsquela, búsquela, de Leticia Belvisotti, así que agarre papel y lápiz, porque tenemos una receta espectacular para usted. Y hablando de receta, recién terminamos de hablar con Walter Pardiñas, una de las caras visibles de la comida solidaria que se está sirviendo los lunes, miércoles y viernes en el Club Atlético Talleres. Y ahora estamos en comunicación con Norma Díaz, que es la responsable, una de las caras visibles del merendero Los Lauchitas, de allí de Villa Esperanza, aquí en Remedio de Escalada, que también está motorizada con este tema solidario. Norma, Fernando Sirigliano, Héctor Torres, somos Escalada y su gente. Buenos días, gracias por atendernos. ¿Cómo anda? Hola, buenos días. ¿Cómo están? Bien, bien. Nosotros bien. Ahora con este, con esta, este tema de las nuevas medidas para el COVID-19, que surgen a partir del lunes, un poquito más restringido todo. ¿Cómo están trabajando en el merendero con esta situación? Y nosotros estamos muy atareados, porque cada vez más gente, mucha cantidad de personas vienen a buscar una merienda de comida, en la cual nosotros hacemos merienda y cena. De 10 tuppers, 12 tuppers de vianda de comida, y estamos llevando, entregando, se hizo de 200 a 300 viandas. Es muchísima cantidad. La necesidad está muy grande, hay mucha gente de la gente que se quedó sin trabajo por esta pandemia. Estamos bastante preocupados porque cada día son más cantidad y recorren todos los comedores, recorren, vienen a mi comedor, yo hago cena, van a los comedores del mediodía, van a retirar al mediodía comida en los comedores y después pasan a la noche a buscar cena. Pero está muy, muy difícil, en el sentido que no llegamos, no damos abasto, hay días que hacemos 300 viandas y nos quedamos cortas. ¿Dónde están ustedes, Norma? Nosotros estamos en Villa Esperanza. ¿En qué dirección están? En Ugarte y Don Orione. Ugarte 3883. O sea que arrancó la idea con un merendero y ya están dando viandas de comida para la gente. O sea que estamos viendo de comida, sí. Nosotros hacía rato que ya veníamos haciendo cenas, pero no tanta cantidad para toda esa gente. Pero bueno, se dio esto por el COVID-19 y bueno, la gente tiene necesidad y sale a buscar un plato de comida. Para irse a dormir con la mesita llena, con el ojo caliente. Es eso. ¿Cuánto? Hola Norma, buen día. ¿Cómo estás? Sí, Héctor, sí, sí. Torres. ¿Cómo andas? ¿Bien? ¿Qué hace, Héctor? ¿Cómo estás? Bien, bien, todo bien, todo bien. ¿Cuánto hace que empezaste con el merendero? Digamos que se llama Los Lauchitas, ¿eh? Porque Norma es fanática de los pechos fríos. Es hincha de Lanús, ella. Es Granate. Sí, sí, es Granate. Entonces sí, le puso, porque tiene como padrino al Laucha Costa, que también hay que resaltarlo, sí, más allá de del folclore futbolístico. Gran amigo de nuestro Moreno. Sí, exactamente. El Laucha Costa es el padrino del merendero, por eso se llama Los Lauchitas. ¿Cuánto hace que empezaste con el merendero? Y yo, mira, empecé ahora más o menos 7, 8 años, cuando vos empezaste a llevarnos galletitas al merendero, cuando empezamos a abrir. Sí, sí, sí. Me acuerdo. Sí, que necesitábamos un baño también para el merendero y me hiciste dar una colaboración que hicieron el baño. Uh-huh. Eso siempre estamos agradecidos. Y sin conocernos, porque no nos conocíamos. Sin conocernos. Yo voy leyendo y voy escuchando y me dicen tal lado necesitan y aparezco ahí. Sí, me acuerdo, muchos años ya. Y Y bueno, y nada, y nosotros empezamos con un merendero y bueno, y ahora terminamos haciendo cena de a poco. Uh-huh. Y me acuerdo nosotros, estamos con una organización, la organización empezó a bajar mercadería hace poco, nos dan una mano, pero... ¿Qué organización? Ahora yo la Tupac Amaru. Ah, yo sé, pero para que vos lo digas y lo comentes, sí, también. Sí, sí, sí, yo estoy en una organización, la Tupac Amaru. Uh-huh. Y yo le puse el merendero a la Lauchita por el Laucha Costa. Exacto, sí, sí, sí. Porque apadrinó el merendero el Laucha. ¿Y estás ahora justamente sí, está haciendo algo solidario, porque pusieron en subasta una camiseta de él, uh-huh, autografiada por él. La subasta creo que arranca de 10.000 y todos los recaudados, lo que llega, hasta donde llega la subasta, se va a entregar los alimentos al valor de lo que pudieron subastar la camiseta de él. Mira, y también tenés ayuda de la Fundación del Club Lanús, ¿no? Sí, sí, sí, me ayuda muchísimo, la Fundación me ayuda muchísimo. La verdad que en ese sentido no me puedo quejar, porque ellos me dan bastante mercadería, con la cual nosotros con eso cocinamos, entregamos, ayudamos a mucha gente. Justamente ahora estuvimos asistiendo ahí en la Villa Los Chaqueños, en el barrio Los Chaqueños, a la gente que estuvo con COVID. Ajá. En conjunto con la ULA, vienen con un cañoncito y juntamos lo que tenemos y estamos asistiendo a estas personas. Sí, familia amiga. Sí, y no solamente a un lugar, vamos a 6-7 lugares a entregar alimentos y lo que más necesitan en el momento. ¿Y tenés? Sí. Dentro del PJ Lanús, quiero más porque para que la conozcan a Norma, que es una militante y aparte, bueno, una colaboradora siempre de su barrio. También dentro de lo que es la organización del PJ tenés un cargo, ¿no? Sí, estoy como secretaria de Derechos Humanos dentro del PJ Lanús. Bien, bien, bien. Y, ahí. Después le voy a pasar tu número a Omar Ciscar, así se contacta. Bueno. Él es el presidente de la Subcomisión de Derechos Humanos del Club Talleres. Bueno, sí, sí, sí. Y sí, la militancia en el barrio es de hace muchos años que vengo con la militancia, vengo de la Tupac Amaru y después me llamaron para el PJ Lanús. Bueno, fui al PJ Lanús, estuve en la lista con Eduardo de Petri también, uh-huh, para concejal, pero no llegamos, así que nada, sigue la militancia, nada está perdido, hay que seguir trabajando, hay que seguir luchando para recuperar Lanús. De la forma que sea, de la manera que sea, pero la no tiene que estar recuperada, tiene que ser peronista. Muy bien. Yo me acuerdo porque recién decíamos, inclusive habíamos hecho, ¿te acordás? Sin nombrar a nadie, habíamos conseguido los materiales y armamos una casa o una habitación, ¿te acordás? Un espacio que después de ahí no se pudo hacer. Sí. Me acuerdo que Marcelo González donó todo el cemento, arena, hierro, donó todo. Para hacer. Después, bueno, hubo inconveniente ahí entre la gente y ese espacio que se había armado quedó para una familia en determinado lugar y hubo que armar el merendero en otro, ¿no? Algo así fue. Sí. Quedó la casa de la familia, no era propio de la organización, era ajeno el terreno y habían hecho una casa muy grande para un comedor y a la vez quedó ahí. Sí. Y nosotros acá en Ugarte estamos a media armar también en el comedor, quedamos ahí con las columnas levantadas, faltan las libretas, falta un poco más de cemento y ya terminaremos para el techo, ¿viste? Queremos agrandar, hacer el día de mañana que termine todo esto, seguir haciendo algo cultural para los chicos, para la familia, del barrio, de Esperanza. Uh-huh, Villa Esperanza. Esa es la idea nuestra, ¿viste? Seguir y poner otra cosa, ¿viste? Aparte de darle un plato de comida, un vaso de leche, algo distinto, ¿viste? Me acuerdo la primera vez que hablamos con Norma fue por el tema del baño. Un día, cómo aparecí yo, cómo llegué a contactarte, porque primero me manejaba o hablaba con otras chicas ahí del barrio. Y un día voy a ver la Norma a la casa, porque lo hacía en su casa, el merendero. Y Norma me decía, con buen tino en ese momento, decía, mira, esta es mi casa, yo le doy el chico acá, la merienda, pero tienen que ir al baño de mi casa. Y siempre eso lleva, claro, viste, al vecino que hable o que diga. No, yo la conozco a Norma, tengo una total tranquilidad. Pero, viste, siempre está el estúpido que puede especular. Ah, no, los chicos van al mismo baño, ¿quién lo mira, quién los cuida? Y Norma me dice, sería bueno que consigamos tener el baño propio en ese momento. Sí, sí. A ver, yo siempre hago de intermediario, no es porque yo no tengo la posibilidad. En aquel momento hablo con Julián Álvarez, creo, sí, con Julián Álvarez. Le expliqué. Y bueno, ya no un tiempo muy lejano, se acondicionó el lugar y se hizo el baño para el merendero, me acuerdo bien de eso. Y ahora inclusive estuve, después, bueno, veremos más adelante porque está todo complicado, pero ayer fue viernes, el jueves estuve en Los Chaqueños, ahí de Cecilia Villalba, el merendero Los Chaqueñitos, que ahora le cambió el nombre, y le conseguí un amigo, un sponsor, por decirlo de alguna forma, no voy a dar el nombre porque él no quiere, mi amigo Pancho, y estuvo midiendo las viguetas, el cemento, lo que falta como para terminarle el techo. Claro. Así que veremos que descanse y a ver qué podemos sumar también para los lauchitas. Norma, ¿cómo se contactan con el merendero, con vos, para poder darte una mano? Tenemos una página que se llama Los Lauchitas, Merendero Los Lauchitas. Y si no, a este número que tenés vos. Pueden cambiar la foto si quieren, ¿eh? Sí. No, la foto son chicos haciendo una ronda, no tiene nada de... No, yo te jodo siempre con lo mismo. El nombre, No pasa nada. No, los lauchitas está bien. Yo siempre te cargo con lo chicanea mismo. Chicanea con eso. Chicaneo con esa pavada, pero... Sí. Norma... Sí. Nos conocemos de años. Sí, un montón de tiempo y siempre la ataco por el mismo lado o hago el mismo chiste tonto de Lanús, pero hay que reconocer, como decía recién, más allá del tema folclórico, que el Laucha Costa... es un tipo que colabora solidario, mucho, yo sigo la página, leo, y colabora mucho con el merendero, así que bueno, no. Sí, colabora mucho, bien. Sí. Justamente ahora están viniendo una vez a la semana, la tuña Laucha Costa. Igual hace poco te mandamos otro colaborador también. Sí, un chanta. El sinvergüenza este, sí. Sí, un sinvergüenza, la verdad que era muy sospechar todo esto. Sí, menos mal que me llamaste. Viste, nosotros de años que estamos con eso, sabemos quién es y quién no es. Claro, exactamente. Sí, como sí. Que cayó del cielo y dije ¿qué será lo que quiere? Y terminó siendo un enamorado. Claro, exacto, un enamorado de la situación. Qué terrible. Bueno, ahí Fernando te preguntaba, ¿a qué algún número? La página es... Merendero Los Lauchitas. Merendero Los Lauchitas, aquellos que quieran colaborar, darle una mano a Norma, lo pueden hacer. No sé si querés dar un número telefónico, un WhatsApp. Y el mío, WhatsApp. A ver, decilo. 11-30-17-38-19. Este es mi WhatsApp. Ahí está, 11-3-0-17-38-19, es el WhatsApp de Norma Díaz, que es la responsable titular del merendero Los Lauchitas, allí de Villa Esperanza. Bueno, Norma, gracias por el contacto, mantenernos al tanto con todo lo que está sucediendo en tu lugar de solidario, y bueno, a disposición para cuando lo necesites. Bueno, vale. Muchísimas gracias y gracias por llamarnos, ¿sí? Dale, gracias por el contacto. Abrazo, amiga, gracias. Cuídate mucho, amiga. Un abrazo grande. Saluda a toda la gente. Un abrazo. Chau. No, me reía, le dije el sinvergüenza. Porque vio ese que trajimos. Que un regalo que nos mandó Luis Mascaretti. Sí. Que nos trajo vino a probar. Un paracaidista que cayó en el club. Bueno, que nos terminó robando a nosotros. Mercadería, nos rompió el candado. Nos robó un reflector LED que nos regaló Lucas Gatti. Un sinvergüenza. Claro. Bueno, el chabón estaba en el club, se le dio un espacio, ¿sí? Porque días de frío, comía ahí, cenaba ahí. Después le empezamos a sacar la ficha, que medio chanta, ¿viste? Pero bueno, un día me llama Norma, y me dice, mirá Torre, porque ella me dice, mirá Torre, y se cayó un muchacho acá al barrio que dice que es el sobrino del presidente de Talleres. Y nos ofreció mercadería, camiones con mercadería, ayuda, bueno, no sé todas las cosas que le ofreció. Le digo, el sobrino, sí, mandame una foto. Me manda la foto. Era este sinvergüenza que le dimos ropa, o sea, la gente le dio ropa, fue solidaria, le dimos un lugar, este sinvergüenza estaba mejor vestido que yo, este rata, y fue y se presentó como el sobrino del presidente del club y le hizo a la gente, hijo de, le dijo que tal día, tal hora, que esperaran ahí que van a venir con un camión de mercadería. La gente, obviamente, vos le decís, sí, necesita un camión, salió. Sí. No, el chabón no vino. Entonces Norma le dice, mira, vos le estás mintiendo a la gente, ya le sacó la ficha. Dice, no puedes, no, quédate tranquila, yo te voy a llevar mercadería para tal familia. Y apareció. ¿Qué pasa? Vamos al club y decimos, che, Rodolfo, el loco este de acá. Porque teníamos un dato, fuimos con el presidente del club. A ver qué pasaba. Bueno, entonces, dice, mira, recién se fue con dos mochilas rellenas. Dijo que se llevó la ropa. ¿Tanta ropa tiene? No. Fuimos a ver. La ropa era la excusa. Nos robó el nos rompió el candado, nos sacó mercadería y la llevó al barrio a la gente que se comprometió para quedar bien o no quedar mal con Norma. Un sinvergüenza. Bueno, cuando nos enteramos de eso, fuimos al club con el presidente, lo esperamos, nunca vino, pusimos el violín en la bolsa y a otra cosa mariposa. Un sinvergüenza. Aprovechando todas las oportunidades. Un sinvergüenza. Lamentable. Así que bueno, ¿dónde estamos, Siriliano? 10:31 de la mañana, 8 grados de la temperatura aquí en Remedio de Escalada, 3974-7601, nuestra vía de comunicación. Somos Escalada y su gente, una ventana al barrio, desde los estudios de Mosh Radio en Doctor Melo 4565, en Remedio de Escalada. Nos podés sintonizar por www.moshradio.com. Y estamos, vendemos mientras preparamos la otra nota. ¿Estará escuchando Paula Leticia Blevisotti? Porque ya tengo acá, para que vea que yo no, esto es radio verdad. Ingredientes, 25 gramos de levadura fresca. ¿Qué es lo que va a preparar? Y se llama torta de los 25 golpes, algo así. ¿Quiere ver la foto? A ver, no, pero mire. Diga, no, usted, si usted la quiere ver, nos va a mostrar en la radio, ¿sí? Así que tenemos acá, no sé si nos estará escuchando, para que vaya la gente preparándose para anotar. Lo dejamos para los últimos 15 minutos. Sí, del programa. Sí, no, después no, queremos que la gente esté atenta. Vamos con una tanda mientras preparamos la otra nota. Muy bien, le decimos quiénes auspician este programa. GL Electricidad de Lucas Gatti. Materiales eléctricos, diseño e iluminación, instalaciones eléctricas, proyectos, asesoramiento profesional. Cabour 4467, Remedio de Escalada, 4202-5285, Uriarte 1101, Remedio de Escalada, 2110-8442. Uva Roja Vinoteca, regalos empresariales, vino, licores, whisky, productos de campo, queso, miel, Bedoya Esquina, Marco Avellaneda, Escalada. Estudio Jurídico Taraborelli y Asociados, Italia 16, primer piso, oficina 3, Lomas de Zamora. Tus mejores viajes, agencia de turismo, viajes nacionales e internacionales. Tenemos, para cuando esto finalice, los mejores paquetes turísticos. Espero que estoy buscando otra cosa acá. Quiero hacer todo junto, no se puede. Ahora sí, tenemos los mejores paquetes turísticos. Llamanos 52-52-6868, 52-19-0802, tus mejores viajes, agencia de turismo. Rodrigo Sabino, despachante de aduana, consultorio odontológico del doctor Omar San Girolami, 2 de mayo, 2784, Lanús Oeste. Solicita turno al 4247-8484. Socios del Club Atlético Talleres, 15% de descuento con la cuota al día. Daniel Dragoni, concejal, frente de todos Lanús, el predio del CAT, cancha de fútbol 5, escuelita de tenis, escuela de fútbol, escuela de arqueros, hockey femenino, Barragán 4400, pegadito a la estación, 4208-8603. Casa Pepe Medina, sepelios, servicios fúnebres, cremaciones, Avenida Hipólito Yrigoyen 6675, Escalada, 4242-0520 y 4242-1539. Iba a decir solicitar turno. No creo que quieran solicitar turno en Medina. Viviendas Tecno House, tu casa inteligente. Construimos en ladrillos. Llámanos desde todo el país al 0800-555-8558. Operación técnica, puesta en el aire, musicalización, Matías Datri, muchísimas gracias. Javier Donato también nos ayuda con el programa Servicio Técnico de Laderas y Lavarropas AIT de Damián Dinuso, 4248-1724, 154-187-9748. GL Electricidad de Nico Gatti, Ahora también en Lanús Este, Centenario Uruguayo 1367, 116-089-3554, venta de materiales eléctricos, atención al gremio. Frigorífico El Recero, directo del campo a tu mesa, carnes, achuras, embutidos, pollo, milanesas. Hacé tu pedido al 3967-1705, te lo llevamos a tu casa sin cargo. Frigorífico El Recero, Taborda, esquina José León Suárez, reparto de carnes y embutidos, achuras, cerdo, Frigocar, directo del campo a tu carnicería, venta por mayor y menor, 113-275-8338. Estudio Contable, Luis Mascaretti, Contador Público Nacional, Impuestos, Balances, Sueldos, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Provincia de Buenos Aires, 154-491-5249. Muebles Libertad, todo para tu hogar, créditos personales, Avenida San Martín, 1902, Lanús Oeste, Magallanes, 3102, Remedios de Escalada y Murature, 2174, en la ciudad de Villa Fiorito. Frapar, Construcciones Civiles, Banfield Oeste y Lomas de Zamora. Contacto 116-482-2968, Losas Carpintería Hormigonados. Autoservicio La Utopía de Graciela y Miguel. Almacén Fiambrería Verdulería, 13 años junto al barrio. Envíos a domicilio sin cargo, 3973-9329. Recibimos todas las tarjetas sociales, crédito y débito sin recargo. Dardo Rocha, 3974, entre Don Orione y Hernandarias. Marcelito Blanco, Dios ahí está, Marcelito recién nos mandó un mensaje que le mandaron toda su casa, espectacular. Las Nenas, Almacén, Fiambrería, Kiosco, Regalería, Carga Virtual, la esquina más simpática de Remedio de Escalada, según ellas, ahí, Bedoya y Rosales, Las Nenas. Tómbola Taller Gráfico, diseñamos tus ideas, folletos, flyers, impresiones, laminado, mate, tarjetas personales, Garay 181, Remedios de Escalada, acá a la vueltita de la radio, Delivery 155-049-7615. Furniture. ¿Cómo? Furniture. Muebles modernos, organizadores, sillones, mesas, juegos de living, escritorios, placards. Dardo Rocha, 4222, Escalada, 114-973-2677. El creador del living. El creador del living, dice. Lo tenemos que invitar un día. Bueno, póngase en contacto. Cuando se yo pueda, le paso el número. Casa tengo, Rosales. Cuando se pueda. Chapas, dice que lo tiene que hacer en vivo acá. No, y bueno, cuando sea acá, mire, tenemos lugar hasta para, para que venga un conjunto. Así, qué viejo que estoy. Casa Rosales, distribuidor de Siderar y Isover. Chapas galvanizadas, lisas y acanaladas, Singería. Casa Central, Rosales 1267 Escalada. Sucursal en Temperley, Avenida Frías, 2714. Aplicación Tributaria Sociedad Anónima Libros Contables. Good Air. Good Air. Estoy arriba con el inglés. SRL, Piñeiro 358, Lanús Oeste, 4241-1095, 154-491-3232. Venta. Proyecto, instalación y servicio de aire acondicionado, calefacción y ventilación. Trabajamos con primeras marcas, Surrey, LG, Daikin y York. Diseño HVAC para disminución en el ambiente del COVID-19. Que de esto es lo que queríamos tener la palabra hablar, la semana que viene con el ingeniero Desprobanovi. Exactamente. Para que usted sepa cuáles son los pros y los contras de los aire acondicionados, los equipos, que a lo mejor uno lo pone en un ambiente cerrado y distribuye, si el virus está en el aire, en el ambiente donde uno está, lo distribuye y uno se le puede ir. El virus normalmente cae, por eso el distanciamiento a 2 metros, 1.50 metros, 2 metros, porque el virus si sale de la boca, a los pocos centímetros, 20, 30 centímetros, cae al piso. Ahora, si usted está charlando como estamos nosotros dos, y el aire está ahí, lo hace circular y lo podemos respirar o nos puede entrar por la vista, ¿sí? Estas son clases que no se las voy a cobrar. Heladería Montego, 31 años junto a Escalada, Beltrán 105, esquina del Valle y Belucea, Delivery 4202-6171, 4202-7709. Hacé tu pedido de bombón, casata, tartas heladas con gustos a elección, más los 45 gustos de siempre. Como en casa, comidas para llevar, tartas, minutas, tartines, empanadas, carnes, pastas, probanos de lunes a sábados de 11:30 a 14 horas, Beltrán 308, Escalada, Delivery sin cargo, 4242-1632. Que lo lleva el número uno. El número uno, el leque. Como en casa, también nos podés buscar en Instagram. Como en casa, Beltrán 308, todo junto. Y también auspicia este programa, Refribam. Equipamientos Refriban Equipamiento es una empresa dedicada a la venta de equipamientos gastronómicos como cocinas, campanas, hornos, parrillas. Además tenemos muebles de jardín, hornos de barro, asadores, disco de arado, plancheta y mucho más. Los podés visitar en su excelente y muy completo showroom de la calle Marco Avellaneda 938 entre Pastor Ferreira y Ramón Franco, o llamar al 4202-7131, 4288-3508, y también puedes enviar un WhatsApp al 11-5226-7859, y allí nuestros vendedores te van a atender de la mejor manera. Así que si no lo sabía, ahora ya lo sabes. Refriban, la mejor opción para equipar tu casa, tu comercio o tu jardín. 10:40 de la mañana, 8 grados la temperatura aquí en Remedio de Escalada. Está saliendo el sol. A este ponele un bozal ahora, ¿eh? Sí, ¿no? No, a este que viene ahora. Vamos a un temita musical mientras ¿sí? preparamos la nota. No, no está. Estaba manejando el hombre. Estaba manejando. Muy bien. Nos pidió un ratito nada más y ponemos un temita musical de cortina. Cuando tenemos la nota salimos. Dale. Sapo de la noche, sapo cancioné, que vive soñando junto a tu labú. Tenor de los charcos, grotesco trové, estás embrujado de amor por la luz. Tenor de los charcos, grotesco trové, estás embrujado de amor por la luz. Yo sé de tu vida, sin gloria ninguna, sé de la tragedia de tu alma impía, y esa tu locura de adorar la luz, es locura eterna de todo poeta. Y esa tu locura de adorar la luz, es locura eterna de todo poeta. Sapo cancioné, canta tu canción, que la vida es triste si no la vivimos con una ilusión. Que la vida es triste si no la de día tu fealdad oculta y de noche cantas tu melancolía y suena tu canto como letanía. Y de noche cantas tu melancolía y suena tu canto como letanía. Replican tus voces en franca por fin. Tus coplas son vanas como son tan bellas. ¿No sabes acaso que la luna es fría? Porque dio su sangre para las estrellas. ¿No sabes acaso que la luna es fría? Porque dio su sangre para las estrellas. Sapo canciones. Canta tu canción, que la vida es triste si no la vivimos con una ilusión. Que la vida es triste si no la vivimos con una ilusión. ¿Tenés algo para comentarnos? Mándanos un mail a contacto@moshradio.com. Nuestro seguro La Habana, sin pagar expensas. Música. 10:44 de la mañana, 8 grados la temperatura aquí en Remedio de Escalada. Vamos a tener una máxima de 15 en el día de hoy, sábado 27 de junio. Estamos en Escalada y su gente, una ventana al barrio, desde los estudios de Dr. Melo 4565 en la ciudad de Remedio de Escalada. Nos podés sintonizar por www.mosradio.com. Un mensajito, Oscar, Marcelo Blanco. Marcelito Blanco, sí. Dice, Ale Capelletti, que pasó recién, que estaba contento. Haciendo lo mandado, tango, sí. Haciendo lo mandado. Ale Capelletti se compró una pelota pulpo para practicar en la terraza, un ídolo. Qué gran. Claro, como no están yendo la banda de Tito, de Lito. Claro, banda de Lito, los martes Galea, y jueves. Martes y jueves, que hacían la actividad en el club. Uh-huh. A mí me están esperando todavía. Sí, yo les dije que, cual, sí. Que arranquen, que yo que empiezo. Arranque, sí. Bueno, este hombre que pasó recién se compró una pelota pulpo encima. Inexistente. Inexistente, ya. Bueno, para practicar en la terraza, ahí frente al puente carretero de Remedio de Escalada. Les recordamos, porque a nosotros nos hizo llegar la información Carlitos Díaz, que hoy es el Día del Trabajador de ATE. Así saludos que, para todos ellos. Saludos para todos. Recordar el cumpleaños de ayer de mi amigo y hermano de la vida y de... ¿cuántas canchas, no? De bandera. De bandera, bandera, sí, del ciego Rolando Ponce. Germán Juárez, el negrito Juárez, aquel... jugadorazo, algo se cortó, algo pasó, ¿no? Germán Juárez, que también cumplió, está cumpliendo años hoy, le mandamos un saludo. Rubén Nicoletti, hombre del, acá del Andén. Del Andén, sí, que se junta con la barra. Con la barra, sí. Y también, en la barra. En la barra, claro. Y también cumpleaños un baterista, un ¿también? Baterista, un músico de Remedio de Escalada como Norberto Ciro Marasco, Marasquito. Marasquito, sí. Así que también le mandamos un saludo. Ya estamos. Estamos ahí, se había, estamos tratando. Se había cortado la comunicación, venía manejando, por eso dijo, esperemos que llegue al local. Ahora estamos, sí, estamos, se puede salir. Estamos en esta ronda que hacemos habitualmente de comerciantes y empresarios de Remedio de Escalada de la zona. Hombre de la noche. Hombre... No, no él, digo. El que pasó. El que pasó. Estamos en comunicación con el responsable, uno de los dueños de Muebles Libertad, que es amigo de la casa, que ha sido compañero de comisión directiva del Club Talleres, fue vicepresidente hasta hace poco, responsable del fútbol amateur. Otra vez tenemos problema con la línea. Vamos a ver si Matías Datri puede dar con el paradero de Adrián Souto, porque hombre, ¿qué tiene ahora? Hombre muy ocupado. No, les quería comentar que si alguno quiere colaborar con azúcar o leche en polvo para el merendero Los Chaqueñitos, sí. Si puede, se pasa por Rosales 1421, ahí lo de mi amiga Cecilia Villalba, y le dejan, si quieren, o me lo acercan a mí, no hay ningún problema, me contactan, yo les digo cómo se puede hacer, azúcar, leche en polvo, cacao, cascarilla. Me hacía mi mamá de su época. Es de mi época, sí. Aquellos que quieran pueden colaborar, acuérdense. Merendero Los Chaqueñitos, Rosales 1421. El merendero está ahí a la vuelta, pero es la casa de Cecilia, si la ubican. Y le pueden donar azúcar, galletitas, leche en polvo, bueno, lo que ustedes quieran. Y además, también les recordamos que hoy sábado seguramente debe estar ya trabajando el grupo scout de la parroquia. En la parroquia, sí, que nos estuvimos la semana pasada con el párroco. Exactamente, aquellos que quieran pueden... ¿Ya lo tenemos al amigo? Ya estamos. Adrián Souto, buen día. Es difícil con usted, maestro. ¿Cómo le va? Buen día, amigo. ¿Cómo les va? Bien, bien, tranquilo. Lo que pasa es que son tiempos difíciles para todos, ya sea hasta para trasladarse. Complicado, y, bueno, ¿no? Sí, hoy sí. El puente La Noria, viniendo del lado capital, está abarrotado de nuevo con los controles y bueno, y se demora un poquito más a veces en llegar a los negocios. Adrián, la convocatoria para, en principio, era para charlar un poco con el tema que te toca, en este caso vos sos un empresario acá de la zona, te ha tocado también, como a muchos, el tema de tener la persiana baja mucho tiempo, adaptándote a todo esto comercialmente, a todo esto que nos está pasando a todos con el COVID-19, ¿cómo la vas llevando? Mira, lo primero te digo, totalmente agradecido a la gente que trabaja para mí, a mis empleados, que gracias a ellos, ellos ponen mucho de ello para que esto salga adelante. Sabiendo lo difícil que está para todos, se ponen la camiseta y laburan. Y eso es un agradecimiento, por cierto, por demás. Nos tuvimos que reinventar un poco, porque la verdad es que uno, aunque parezco muy joven... uno es una persona de años y tiene una estructura de venta que era mostrador nada más. La verdad que no nos reinventábamos con la parte tecnológica, viste, nos costaba mucho porque teníamos otra mentalidad, siendo también que tengo chicos jóvenes que trabajan y bueno, en muy poco tiempo uno en las cosas, en estos momentos, se recicla, aprende y bueno, y la verdad que nos reinventamos a la medida que podemos, afrontamos la situación, entendemos que es difícil para todos, se nos hizo complicado a todos, o sea, esto es así, en particular porque los bancos son los únicos que no ayudan siempre, son los que en esto siempre sacan ventaja. La verdad es que tanto las personas, algún local de los que alquilo, siempre predispuesto el dueño del local a tratar de dar una mano, todos estamos predispuestos, menos los que tendrían que estar predispuestos particularmente son los bancos. El gobierno nos dio una mano con los empleados también, hay un aporte del gobierno hacia el pago de sueldos, y bueno, la verdad es que ¿recibiste la ATP, más allá de todo, no veo el vaso medio vacío, sino veo el vaso medio lleno y de acá vamos a aprender para que un Muebles Libertad Tecnológico también avance en la competencia. ¿Recibiste los ATP para tus empleados? Sí, sí. Ajá. Sí, sí. Gracias a Dios, o sea, les han... uno llegó muy al límite el de abril, se le pagó, pero se le juntó con el otro. Gracias a Dios nosotros podíamos, le veníamos pagando igual, pero bueno, la verdad que fue un alivio y una tranquilidad para mí personalmente. La cabeza me juega mucho ese tema de no pagar, en el caso así no podría estar en mí, y bueno, pero la verdad que fue un alivio y sí. Todo lo que el gobierno nos atiende desde un lugar, la verdad es que se logra. Lo que no te, el que no lo logras es con los bancos. Uh-huh. No tener respaldo. No solo no tener respaldo, son muchos años de trayectoria y los tipos, la verdad es que los créditos nunca trataron de flexibilizar, al contrario, te sacaron acuerdos bancarios que tenías. Entendamos que vos sos uno de los empresarios que das crédito a una sola firma, que lo das vos, sin necesidad de tener banco. Nosotros nos damos... Pero, claro, yo lo que no puedo entender es eso, porque el banco que tiene la posibilidad... sí, puedo entender, porque juegan la política y porque hacen grandes más negocios... moviendo ahora un dólar a 130 pesos, que realmente para lo que tendrían que ser una herramienta. Y bueno, pero todo siempre deja una enseñanza y bueno, vamos a tratar de evitar los bancos de bancas internacionales que tienen mucho nombre, mucha cuestión, y capaz volvernos a los bancos de la banca nacional, capaz que nos apoyen más a los empresarios genuinos, porque ellos, si no le dan crédito, viste, a Vicentín, a cualquier otro, y claro, a vos te tienen colgado como en la rama, viste. Está bueno esto del ATP porque uno lo lee o lo escucha en televisión y dice, no, y piensa, uno se nunca recibe, le llega. Claro, no llega. El ATP es el apoyo al trabajo y a la producción que da el gobierno, que creo que es un 50% del sueldo, ¿sí?, de los empleados. Bueno, tenemos en Adrián la noticia... De que, a primera mano. Que él, claro, exactamente, que él lo recibió. Pero yo sé que este es un momento difícil, hay que adecuarse, hay que adaptarse a la situación. Esto va a seguir, a lo mejor volvemos a una vida medianamente normal, pero los comerciantes, los empresarios, se van a tener que ir adaptando a los cambios, vos lo estás haciendo, pero ¿te levantaste de una peor que esta o no? No, por supuesto, o sea, uno, yo cuando apareció esto, mi hijo, todo preocupado, le digo, pará, tranquilo, que acá lo importante son otras cosas, esto, laburando vamos a salir, por supuesto, estoy muchas más horas, mucho más metido todo el día, ustedes, algunos que comparten mi celular, ven que hasta publico cosas del negocio, uh-huh, en mi propio Facebook, que cosas nunca hacía, ni en mi celular, pero bueno, nunca uno se puede arremangar de tener esas cuestiones, pero sí, ¿cómo uno no se va a levantar? El tema es que uno tiene que mentalizarse y ponerse a la que le toca en el momento que le toca. ¿Esta es más difícil que aquella que tuviste con la pérdida local, el incendio? No, porque en realidad, la pérdida del incendio fue un incendio monstruoso. Uh-huh. La verdad es que me agarró en un momento, lo único bueno es que estabas en un momento económico del país, 2008, donde... A pleno, ¿no? Hoy no lo podría levantar más. Uh-huh. Hoy eso no lo puedes levantar más en una economía como la de hoy. En ese tiempo, la verdad es que las empresas también te podían ayudar, o sea, había de distintos lugares. Hoy es una situación donde todo está mal, pero no está mal de la pandemia, ¿eh? Uh-huh. Estamos mal de los últimos años, ya viene muy golpeado. Hoy esta pandemia hizo algunos muchachos que también hacen todo el esfuerzo y le meten todo, porque también sería ingrato decir, nada, yo porque hago el esfuerzo y los demás no. Pero bueno, algunos nos agarran mejor parados que a otros, pero esto ya nos venía golpeando a todos. Esto es la estocada final para algunos, lamentablemente, la posibilidad de reinventarnos y subsistir y pasar este momento para otros. ¿Qué ves de acá para adelante cuando todo esto pase? ¿Va a haber que se va a limpiar el mercado? ¿Va a tener que empezar todo de nuevo? Mira, yo soy de las personas que siempre miro hacia el futuro. Va a haber una reconversión porque va a haber cómo, qué se queda, ¿viste? ¿Qué es lo que queda a medida? ¿Y cuál es la propuesta? Porque lo que no pudo este gobierno, en realidad, es desplegar su propuesta económica. O sea, como no hubo un acuerdo todavía con lo que es la deuda externa, que cualquiera de nosotros que contrajimos deuda algún día, de cualquier tipo, a nuestra medida, sabemos lo difícil que es crecer cuando tenés una deuda. Y este gobierno asumió una deuda terrible, que no sabés hasta que la negocien en qué termina, ¿viste? Porque hay muchos intereses, ¿viste? Los tipos, estos tipos no son nene de mamá, son tipos que juegan a este negocio. Entonces, sí, hay que ver, creo que primero hay que subsistir esto, y después ver cómo queda el gobierno de acuerdo a todas estas medidas que fue tomando. Creo que lo dejó en una mejor posición para negociar, pero no porque una mejor posición en imagen, en tipos que son coherentes a la hora de... Entonces siempre eso es bueno para negociar. Si pueden negociar bien es pedir los años de gracia necesarios como para poder recuperar esta economía. La verdad es que si logran eso, bien, y si no, la verdad tendremos que reinventarnos alguno de nosotros, y empezaremos a vender lo nuestro, como siempre, muebles, volveremos a muebles más básicos, a cosas, porque la necesidad de la gente siempre está. Lo que tiene que ver es a qué puede llegar la gente a consumir en ese aspecto o utilizar como primera necesidad. Adrián, ¿cómo se compone la familia de Muebles Libertad? Y la familia de Muebles Libertad son 4 locales. Hoy contamos con 22 empleados y, bueno, aparte de gente externa que trabaja para nosotros, como algunos vendedores externos que se dedican a la parte de instalaciones comerciales y cobranza de eso mismo, y bueno, después gente, qué sé yo, que directamente trabajamos en la industria como estudio contable, legal y esas cosas que nos trabajan dentro del local, pero también en parte sus familias tienen una vinculación directa con la empresa. Acá, si llegás a necesitar, tenés un responsable de logística que lamentablemente hace poco se quedó sin laburo, la empresa cerró, te digo, Fernando Cirigliano, tenelo en cuenta. Yo lo tengo en cuenta, Fernando. Fernando, cuando, creo, para el principio de mayo, ya tenía medio la propuesta de vinculación. Bueno, él sabe, él trabajó en empresas y veía cómo ya antes de esta pandemia... esas situaciones ya estaban desarrollando, ya se estaban liberando de gente, ya estaban las empresas tomando medidas un poco más drásticas, porque bueno, o sea, veníamos de tiempos difíciles y algunos no habían llegado a pasar el fin de año. Mira, yo me perdón, para la gente que recién se engancha, estamos hablando con Adrián Souto, ex vicepresidente del Club Talleres, responsable de fútbol amateur, titular de Muebles Libertad, una empresa familiar, para aquellos que se enganchan recién. Y con respecto a lo que vos decías, porque hay algunos... Un tema, mucho de lo que va a pasar o no depende, como dijiste vos, del arreglo que se haga con el Fondo Monetario Internacional. Mucho, mucho. El otro día lo hablamos en un Zoom con Luis D'Elía, Luis D'Elías, y él nos decía, el gobierno, si arregla con el Fondo Monetario Internacional una forma de pago que sea conveniente para el país, va a tener que salir a meter 40 o 50 lucas... en el bolsillo de la gente, aunque sea dinero virtual, que vos puedas comprar con el dedo, ¿sí? Si no, no va a haber forma de que esto... Para reactivar. Para reactivarse, claro, porque vos a la gente hoy le das 10 lucas, que es bienvenida a las 10 lucas. Pero es comida. Pero no soluciona el problema en sí de un montón de gente, de los comercios, todo eso. Bueno, pero a raíz de lo que recién comentaba Adrián Souto, porque parecería ser, para los cabezas de termo que salen a decirlo, y algunos que los escuchan, vos tenés a Milei, a toda esa... banda de zaparrastroso que te da información, que la pandemia es lo que vamos a perder, y están preocupados por los comercios que hoy cierran sus persianas. Y yo lo miro, no tienen cara estos muchachos, no tienen vergüenza. Entonces yo me anoté algunas cositas, busqué. Entre el 2015 y el 2019, discúlpame Adrián, se cerraron 25.000 pymes en este país y no había pandemia. No había pandemia y ninguno de ellos. Había otro virus. Sí. El macrismo, sí. Bueno. Se perdieron entre el 2015 y el 2019 240.000 empleos. 240.000 empleos. Cuando te decían que achicaron el gasto público y mentían, porque crearon 105.000 puestos nuevos dentro del Estado. Entre los planes, que ellos se quejaban de los negros planeros, ellos incrementaron casi en un 100% la cantidad de planes que había. Para sostener lo que estaban haciendo. Y se registraron 177.000 trabajadores, ¿sí?, como monotributistas. Trabajo precario. Ellos lo daban a eso como nuevos empleos. ¿Y qué eran? 15.000 kioscos. No, los empleados que ellos pusieron con planes. Gente, claro, que cobraba el plan, pasaba a ser monotributista y ellos lo ponían como empleo efectivo. Y no era así. Comercio. Más de 30.000 cerraron entre los comercios y las pymes, ¿sí? Y entre esos 25.000 locales cerraron. Entonces, cuando ellos tratan de decirte que el tema era la pandemia, discúlpame que me metí en la nota, un poco tiene que ver con lo que decía recién Adrián. Este no es un problema de la pandemia. La pandemia lo acrecentó, pero el problema ya venía. Por eso es bueno tener la palabra de primera mano de comerciantes y empresarios como vos, Adrián. No, es seguro esto. O sea, yo... dentro de esta cuestión, uno teniendo 6 locales, quedaste con 4. Y al quedar con 4, hubo gente que, más allá de que vas reduciendo indirectamente, porque vas dejando, yo tengo vendedores externos o tengo armadores que son externos, que los vas reinventando. Y bueno, y hay gente que esto sí se le hizo muy difícil. Entonces... no, yo la verdad cuando los escucho yo no lo puedo creer, pero no puedo creer a ese Milei, no puedo creer a un montón de tipos. Yo al que respeto mucho es al tipo que va todos los días a laburar y y el que tiene su pequeño comercio y que alquila. Pero la verdad es que creo, vuelvo a repetirte, hoy por hoy son los mismos tipos, estos que son operadores de los bancos y todas esas cosas, los que te meten el discurso, si los bancos, si cualquiera de ustedes que tienen acceso a gente, le puede decir lo que ganaron los bancos y lo que siguen ganando en estos tiempos. Entonces, nosotros los únicos, la verdad es que nunca recibimos un apoyo es de la parte de los privados en ese sentido. Si necesitas un apoyo del Estado, hoy lo tenés, ¿viste? Las cargas sociales nos redujeron también, que eso es parte de los sueldos. Hace 10 días, hace 15 días tuvimos la palabra del intendente aquí en Néstor Grindetti, había una ordenanza en donde también había una baja en el cobro de las tasas municipales. Sí, pero nosotros también, o sea, vos cuando te dan... o una prórroga de los vencimientos. Sí, aparte de la prórroga de vencimiento, vos pasaste a pagar con la parte que el Estado le paga de los sueldos, vos pasás a pagar por lo menos un 30 o un 40% menos en la carga social. Exacto. Que de eso no habla nadie, o sea, de esas cosas. Yo cuando los escucho, no habla nadie, y salen un par a cacerolear de una realidad. Y después volvemos a lo mismo. La situación es la vida, la situación es que no es que esto es una decisión de gobierno, me parece que es una decisión de vida, porque lo que se está en juego es la vida, no es otra cosa. Y todo pasa si tenemos vida y tenemos salud. Tenés también una actitud que la gente de Escalada, muchos lo sabemos porque tenemos vida en el club, pero también tenés una actitud que tiene que ver con un montón de chicos de fútbol amateur o de familia de fútbol amateur que en momentos difíciles también le diste lugar y trabajo en tu empresa. Sí, algunos chicos siguen trabajando. En estos tiempos algunos chicos se sumaron a colaborar, a trabajar. En más, justo hace 2 semanas entró a trabajar un chico 2001 en la parte de cadetería y hay otro chico que está en Fiorito porque le queda cerca, porque tenemos otro que es de riesgo que no está viniendo, que también es un chico del club. Pues hay muchos chicos que uno les conoce un cariño y sabe que son buena gente, entonces uno lo que se nutre siempre es de buena gente para tenerlo al lado. Después, por eso, bueno, por eso nunca me llevaste, ¿no? No, porque... para hablar hay uno solo acá. Sí, obvio. Los demás tienen que trabajar, ¿verdad? Claro, ahí se me complica. Escúchame, y después aparte otra cosa es que en realidad que no tiene que ver con el tema, nosotros desde el fútbol amateur estamos tratando de cumplir con un porcentaje de poder cumplirle el sueldo a toda la gente que trabaja en fútbol amateur en un 50%, más allá de que los muchachos también hacen un esfuerzo y trabajan a través del Zoom y todo, pero como está tan difícil todo, bueno, acordamos con todo y la verdad es que nos estamos comprometiendo y estamos cumpliendo en todos estos meses de poder pagarle a todos los muchachos el 50% en estos tiempos. El tema de tu trayectoria y del fútbol amateur va a ser por una nota aparte próximamente. No, pero era por una cuestión de... No, pero lo queremos dejar explícito para comprometerte, sí. Porque ese va para largo y queremos sacarte bien el jugo en ese acá, en esa mirá, nota. Leti Belvisotti, que recién se despertó, el otro sábado se durmió. Este sábado recién se despierta, tengo para pasar la receta. De una torta de los golpes, no sé cómo se llama. Bueno, pero me dice esto, Adrián. Yo leo los mensajes como vienen. Preguntale si vende colchones y que pase la página para compras online, me dice Leti. Sí, vendemos colchones, Muebles Libertad, ok, está en Instagram y en Facebook, pero después tenés www.muebleslibertad.com.ar, que es la página del local. Bueno, si entras en el Facebook, tenés los teléfonos, es mejor siempre, porque por WhatsApp hoy, que es un sistema de comunicación muy bueno, las chicas te pueden pasar fotos, atenderte directamente, tenés una comunicación más fluida, que a veces en este rubro la gente necesita, ¿viste? Porque si no es un poco frío, vender un colchón, es tan amplio el parte de colchón que puede llegar a tener uno desde 5.000 hasta de 30.000 pesos un colchón. Pues, si los dos son para dormir, pero bueno, sí, no, sí. Como en un celular. Hay maneras y maneras de dormir, claro. En un celular la gente sabe la información. Hay celulares que valen 10 lucas y hay celulares que valen 100.000 pesos. Hay gente, pero la gente ya sabe cuál es sabe por la información que recibe todos los días cuál es la diferencia en los celulares. Claro. Que saca mejor foto, que tiene más velocidad, que tiene más capacidad, que esto, que lo otro. Bueno, con los otros artículos es lo mismo. Pasa que la gente no tiene la información. Pero cuando la gente habla de un colchón, bueno, un colchón pasas 8 horas de tu vida, o sea, 8 horas diarias, generalmente. Algunos tienen la suerte de más, otros menos. Pero entonces es algo que pretendés que te dure por lo menos 10 años. Tiene que ver con los kilos del cuerpo, con las cuestiones de postura, lo que te recomienda a veces el médico. Tantos no kilos, no es tan fácil, tantos bueno. Kilos de cada lado, sí, resortes, sí, tiene que ver. Ahí me dice, me salvo, ya los busco. Entonces era www.muebleslibertad.com.ar. Muy bien, ahí Leti va a buscar. ¿Sabe por qué está buscando un colchón? Porque quedó cansada de la receta que hizo de la torta, que ahora la vamos a leer al aire. Así que ahora está buscando colchón. Así me imagino. Bueno, que hago torta. Ahora que voy a tener, me parece una cuarentena para, para 15 días. Volver a los artes culinarios. Hago la torta y después les mando foto. Dale. Yo ahora te paso la receta de todo esto. Adrián, gracias por el contacto. Te comprometemos para dentro de algunos programas para hablar exclusivamente de tu trayectoria y tu apoyo a tu reinvento en el fútbol amateur de Talleres. Y gracias por estar del otro lado. No, agradecido soy yo, chicos. La verdad que les deseo lo mejor. Saben que los aprecio mucho. Me gusta hablar de Muebles Libertad, que es un hijo para mí, es todo. Y me gusta hablar mucho de esto, y también me da mucha bronca cuando veo a tipos cuando se pueden hablar de esto y no saben, dicen, no, porque los comercios, no, de esto, que esto, el comercio es una realidad, y bueno, pero la verdad es que muchas gracias a ustedes por la posibilidad de comunicarme y de hablar con toda la gente de Escalada. Un también. Contestatario, diría. No, intenso. un intenso, pero nos dijeron contestatario. Tenés mucho contestatario, nos dijeron. No, para este tipo de cuestiones es que abrimos este canal de comunicación. Estuvo Leonel Converti hace 2 programas, el dueño del restaurante Centenario, contando su realidad. El sábado pasado estuvo Lucas Gatti hablando de su realidad también con GL Electricidad. Y bueno, queremos todos los sábados tener la palabra de nuestro vecino, porque es nuestro compañero de todos los días, de saber la realidad que están pasando. Y qué mejor manera de tenerla de primera mano. Sí, yo pienso que bueno, que todos tenemos distintas realidades. O sea, a Lucas le estuve comprando, así que Lucas sé que está trabajando bien. Sé capaz que el chico de Centenario está afectado de otra manera, porque hay rubros que en realidad sí se afectó de distinta manera y es muy difícil. Pero bueno, qué sé yo, nos tenemos que tratar de ver la manera de ayudar entre todos, y cuando sea el momento de que esto abre, ver bien a quiénes tenemos al lado y a quién podemos ayudar mejor, y capaz que empezar un poquito a las fuentes, a nuestro barrio, a comprarles a nuestros vecinos, porque bueno, son los que sostienen este momento también. Gracias, Adrián, que tengas buen día y saludos a la familia. Saludos a todos, abrazo. Dale, gracias. Abrazo. Adrián Souto, charlando, como dijo recién, ¿cómo se llama usted? Fernando Sirigliano, en esta costumbre que empezamos a tener de ir conversando con distintos comerciantes, empresarios, gente que tiene que ver con escalada. Ahí nos manda un genio, Adrián, doy fe, que ayuda mucho al club, no solo en el fútbol. Le hemos mangueado para otras actividades también, y pone una sonrisa Leti Belvisotti. ¿Qué tenemos? Vamos a la otra nota. ¿Quiere pasar la receta ahora? Porque el que viene también le da... ¿Este habla mucho, dice usted? Sí, habla un poquito este. Sí, la gente tiene para anotar. Yo tengo lápiz y papel de las 9:30. Sí, hace rato. Usted está enchufado, está interesado en... Y si ahora cocino en casa, así que... Ah, ¿cocina en su casa también? Y tengo la cocinera, pero cocino yo. Cocina usted, muy bien. Bueno, se llama Tarta 80 Golpes. 80 Golpes. 80 Golpes, así se llama. Es medio raro el nombre, pero bueno, si es así... Tanta tarta así. De barra brava. Y sí, digámosle que sí. Espere que estoy buscando bien para... Que la gente tome nota. Mi hermana Teresa, que recién se despertó también. Saludos a Castelli, a Pata. A Pata, que anda bien, mi hermano, por suerte. Beso grande. Anda muy, muy bien. Tuvimos buenas noticias, les comento a todos. Este mal momento de salud que le tocó pasar. Bueno, que estábamos muy, muy mal allá por diciembre del año pasado. Hoy, por suerte, las cosas han... Por suerte y por el trabajo de los médicos, el acompañamiento de la familia, las cosas han cambiado, está mejor. Bueno, ahora depende mucho de él en la parte anímica, ¿no? Sí, pero está... Esto está, es una buena manera de arrancar. Bueno, le comento, usted anota, ¿tiene para anotar ahí? Sí, ¿tiene está para anotar? Sí, ¿está anotando? Anota está anotando, también. Bueno. 11:16 de la mañana. 11:16, esto es... Imperdible. Mire, acá en el programa. Subió un grado la temperatura, 10 por la grados. Torta, por la torta. Esto es una torta que subió el otro día a su Facebook Leticia Paula Belbisotti, ¿sí? Dice, los ingredientes para el fermento. Está anotando, muy bien, Cirila, está anotando. 25 gramos de levadura fresca o 10 gramos de levadura seca. Media taza de leche, o sea, 120 centímetros cúbicos. Una cucharadita de azúcar para la masa. Una cucharadita de azúcar para la masa, 350 gramos de harina 4-0, 50 gramos de azúcar, un huevo, media cucharadita de esencia de vainilla, qué lindo, mi mamá cuando hacía, en la villa que vivíamos, nos hacía torta, ya cuando destapaba el olorcito a vainilla, espectacular. Para el relleno, anote, Cirilano, deje de volver, 75 gramos de manteca, ¿sí? Azúcar para espolvorear el relleno, cantidad necesaria, rodajas de manzana, pedacitos de nuez. Una cucharada de canela en polvo opcional, ¿sí? Bueno, eso es lo que son los ingredientes, ¿sí? Pero también tenemos los pasos. Ahora vamos a pasar los saludos. Los pasos son los siguientes. Primero vamos a preparar el fermento o la masa previa. Ponemos la leche tibia en un recipiente. Agregamos levadura desgrasada, desgranada, levadura desgranada o la seca. Y la cucharada de azúcar. Revolvemos bien, dejamos descansar por 15 minutos. El segundo paso, ahora ponemos en un bol, anote, Siriliano, pues se va a perder. Sí. Matías está anotando, sí. Bueno, ahora ponemos en un bol, mire, la gente en la puerta con la lapicera y los lápices anotando lo que estamos diciendo. Ahora ponemos en un bol grande la harina y hacemos una corona, ¿sí? En el centro agregamos el azúcar, el huevo y la esencia de vainilla. Integramos bien estos ingredientes y después le agregamos el fermento que habíamos hecho previamente. Se lo explica todo. Maru Botana es una... Mira, no existí, Botana. Bueno, el tercer y cuarto paso, integramos bien todo, esto con una espátula, vio que se va limpiando así, o cuchara de madera, como ustedes quieran. Una vez que no podamos seguir mezclando, la pasamos a la mesada. Arguiñano un poroto, la suyo. No, olvídate. Lo pasamos a la mesada y ahora sí, vamos con todo encima, lo aclara. Todo. Y tratamos de amasar bien para empezar a darle los 80 golpes. Ah, por eso, tiene la masa... Nosotros estamos acá con la harina. Claro. No le molesta que tiremos harina en la mesa, ¿no? No, dice que no. Acá estamos preparando. Por eso se llama 80 golpes. Claro, 80 golpes. Y yo qué boludo, ¿por qué 80 golpes? Era por eso. Porque tiene que empezar a golpearla. Muy bien. Y le dan con todo lo que tienen hasta terminar. Sonríe ahí. Una vez que ya hicimos todo esto, la dejamos reposar por una hora y media, más o para menos. Para que se recupere. Claro. Cuando pasó este tiempo, la desgasificamos. Con un palo, o sea, le sacamos la burbuja. Un palo de amasar. Claro, miren cómo entendí. Con un palo de amasar formamos un rectángulo que tenga un centímetro de espesor y vamos con el relleno. Para el relleno untamos la manteca que tiene que estar empomada, espolvoreamos el azúcar y ponemos la rodaja de manzana, los pedacitos de nuez, luego enrollamos desde el lado más largo y cortamos los rollitos. Yo hice 12, hizo. Ella aclara lo que le salió a ella. Bueno, luego los colocamos. ¿Ya tenemos la nota, no? Sí, ya está. Luego, bueno, anotaba, y Diego también. Luego lo colocamos en un recipiente enmantecado con aceite en aerosol y lo dejamos descansar una hora más. Luego cocinamos en un horno precalentado a 160 grados por 45 minutos. Tomaba ahí de más rico que el gol que le hiciste a Banfield. Podemos agregar almíbar, azúcar impalpable o glacé arriba. Lo que más les guste y a disfrutar, ¿eh? Así la que tenemos un fenómeno, vamos, aplausos de este programa. Ahora, ahora la tiene que traer, el sábado próximo la tiene que traer. Muy bien, yo no lo quise decir porque me hacía muy de manguero, pero hoy no le traje nada, Y Matías Dantri está, claro, está esperando. Así está que esperando para el sábado que viene queremos el desayuno. Algo que haya hecho Leti Belvisotti, así que bueno, la nota es suya. 11:20 minutos aquí en Mos Radio por www.mosradio.com. Estamos desde los estudios situados en Doctor Melo 4565, el remedio de escalada. Y como empezamos haciendo aquí en Escalada y su gente, buscando el gen Talleres. Tenga paciencia que tarda dos horas, todavía sigue con la receta, siga, siga. Estamos buscando el gen Talleres, esta persona que tenemos en línea no nació en Talleres, pero se ganó el corazón de todos porque fue un goleador de aquellos, un goleador de raza que se mató por la camiseta roja y blanca, ha dejado infinidad de... Un vivo del fútbol. No, un fenómeno, aparte un fenómeno, lo quiero siempre en mi equipo. Y como dice él, él siempre cuenta que en la vida de futbolista tuvo 20 años jugando profesionalmente, después vamos a contar por dónde anduvo. Él pasó momentos inolvidables, pero los mejores fueron en Escalada, los mejores fueron en Talleres. Héctor, el Loco Bailié, Fernando Sirigliano, Héctor Torres, te saluda, gracias por atendernos. ¿Cómo andás? Buen día. Hola, buen día. ¿Qué tal, Fernando? Héctor, Tocayo. ¿Todo bien? Todo bien. Arranqué tarde con la receta. No, ahora te la pasamos por privado. Después te la pasamos por privado. ¿Pero qué era lo que estaban haciendo? Se llama torta 80 golpes. Torta barra brava, le dice. Sí, 80 golpes. ¿Una torta? Sí, una torta, una torta. 80 golpes. Yo lo sé hacer, por lo menos. No, pero este está buenísimo. 80 golpes, como lo que te querían dar en la cancha de Racing de Córdoba. Claro, te acordás que ya ves, ¿no? Ahora vamos a contar todo ahora eso. Ahora vamos a hablar, dale. Lo dejo a usted con la nota. ¿Cómo anda, loco? ¿Qué dice? Buen día. Bien, bien, ando bien. ¿Cómo lo trata el COVID-19? Y acá estamos, viste, cuidándonos con esto, que hay que cuidarse todo. Está difícil el tema. Hola. Sí, sí, estábamos escuchando, tomando como siempre el rol de abuelo que te tiene subido a las redes como loco, sí, ¿no? Sí, con ellos, divirtiéndonos. ¿Qué va a hacer? Tenemos que hacer eso, estamos en casa, tranquilo. Qué lindo escucharlos a ustedes, que fueron parte de, son también parte de la historia de Talleres, como hincha, como directivos, como amigos que tuve, que tengo ahí. ¿Y por qué? La verdad que los momentos que he pasado, como te dije, Fernando, sí, tuve sí lindas historias en todos los clubes que estuve, pero mi preferida es la que tuve con Talleres. Y aquel 92, que se estaba armando el equipo con el Negro D'Angelo, vos venís del otro lado, ¿y cómo fue que llegaste a Talleres? Se estaba armando esa hermosa banda. Y yo estaba en Lanús, habíamos ascendido con Lanús, y bueno, yo ya no quería ir más para ningún lado. En Lanús, Nicolás Russo era el tesorero, llamó a un grupo de jugadores que nos quería dar un 20% de aumento, y era decirte, bueno, buscate club. Andate. Claro. Claro, primera A, viste, era otra cosa, tenían expectativas diferentes con otros jugadores, habían llegado, creo que el Toti Iglesias. Bueno, tuve la oportunidad de, después de estar 9 años afuera, de que Talleres me llame. Ahí estaba, bueno, Norberto D'Angelo, un presidente Lucheta, José de Lucía. Bueno, arreglé el contrato y fui ahí. Y la verdad que pasé momentos buenos y otros momentos no tan buenos. Pero bueno, lo que sobresale, lo que decimos siempre por el que buscamos nosotros, no, lo que pasa es que mi salida del sí club no fue como yo hubiese querido. Te escucho muy bajito, sí, Fernando. Sí, ahora me escuchás mejor, dale. decías que tu salida no fue de la que vos soñaste. Como yo hubiese querido, ¿viste? Porque, aparecieron como dirigentes los Midachi, trajeron un director técnico que nos descendió. Sí. Con un PF desastroso. Y bueno, después todo el sacrificio que habíamos hecho el año anterior, porque no sé si se acuerdan el partido con Arsenal. Sí, el partido con Arsenal, sí. Fue un ascenso eso fue ascender. Que nos salvamos del descenso. Claro, fue ascender eso, porque nosotros creo que ese año nos enfrentábamos con equipos verdaderamente. Estamos hablando poderosos. del equipo que comenzó de técnico Alberto Zacarías. No, ese año empezó el Negro D'Angelo, creo. Ah, con el Negro D'Angelo, sí. Sí, con el Negro. Pero al otro año fue. Justo ahora que, mira, justo que hablaste de ese partido Arsenal, te manda saludo el flaco Larramendi. No lo conozco. Che, pero ¿para qué jugaba? Jugó para nosotros también. Nah, ¿en serio? Era compañero. Me entero. Mamma mía. No, pero qué triste, ¿no? Pero me gustaría que reconozcan ese equipo. Sí. Porque verdaderamente fue como un ascenso, porque jugamos contra equipos poderosos. Y Arsenal, vos sabés que en ese momento tenían al presidente de AFA. Sí, sí, exactamente. Y el hijo jugaba ahí. Exactamente. La gente lo reconoce, loco, ¿eh? Yo creo que la gente lo reconoce. Sí, que lo reconoce. Sí, sí. Es como decís vos. Nacional B con tres o cuatro jugadores que no. Con todos los problemas económicos que tenía el club en ese momento. Bueno, ¿qué querés? Aparte con lo que nos costaba mantener un plantel en el Nacional B, con equipos poderosos, equipos de provincias, los viajes interminables, bueno, los hoteles donde nos tocaba para adaptarnos a los presupuestos que teníamos. Mucha gente no sabe esas cosas, a lo mejor a veces nosotros contamos algunos detalles, pero yo creo que la inmensa mayoría de la gente valora. Yo viajé mucho y con eso, ese plantel. Parte económica fue difícil, sí, muy difícil. Pero vos sos bastante un tipo reconocido difícil, por el hincha. Y mirá, tal es así que cuando el club fue a la quiebra había un tesorero que después fue el mismo que estaba de tesorero en la quiebra, después fue presidente del club. Ajá. No sé si se acuerdan. No. ¿Tesorero? Cuando yo jugaba era tesorero, después fue presidente del club. No me doy cuenta. Yo tampoco. Uno de los Midachi. Acá, pero me mataste, yo me anoté los Midachi, ¿no? Bueno, está bien, ahora ya lo vamos a sacar. Va a estar picante el tema. Está bien, pero ya lo vamos a sacar el tema. Pero acá queríamos decir que vos sos un tipo reconocido por el hincha de Talleres. No, sí, ya a mí yo me siento querido. Por supuesto que vos tenés algunos que no le vas a gustar a todo el mundo, pero bueno, yo me siento querido por Escalada y como yo lo quiero a Escalada también, a Talleres. Talleres, como te dije antes, forma parte de mi vida y muy contento y muy feliz estuve ahí. Mi hija jugó al tenis, la mayor, al tenis, al básquet, todo para Talleres, y la más chica aprendió a caminar ahí en el club, corriendo ahí por el playón, han ido a la pileta. Una vida social y familiar muy linda. Decías, saludos al loco, cuánta viveza, cuánto huevo dejaba en la cancha y en el Nacional B, dice Marcelito Blanco. Bueno, el técnico que tuve, que yo me tuve que ir, decía que yo no quería jugar. Claro. Justamente yo. ¿Y solo por donde Roldán? Sí, Carlos Roldán, sí. Sí. Y bueno, yo sí. Es el peor técnico que tuve en mi vida y un preparador físico medio pelotudo. También, que vino con acá, que está hablando de los Midachi, ya estamos hablando de, ya sabemos de qué. Sí. No, de los Midachi, ya, el presidente era Biglieri, después había dos más. Sí. Nacho Biglieri. Al año una asamblea de socios los echó del club. Ahí va. Pero bueno, vamos por la parte linda, por la parte buena, por la parte que vos disfrutaste, ese campeonato de 92 que se armó para... para salvarse del descenso y termina la primera rueda a un punto del puntero. Sí, fue la verdad que un equipazo. Teníamos un medio campo que yo le tenía que decir, por favor, no corran más, porque me la tiraban a cada rato. Con Frete, Donato, Zanetti y Pompey. Una cosa de loco, no paraban de correr. Jugadores, ¿no? Terribles. Y pero fíjate, ellos mismos te dicen que nosotros fuimos lo que fuimos gracias a tipos como vos, como el profe Fortunato, como el Gallo Noblea, como el Lalo Laguna, como el Chupa Zárate. Sí, se da una conjunción muy muy muy difícil de vos, que, bueno, sos, es vos que sos de Angelo, exactamente, que ha elegido jugadores y han surgido jugadores de inferiores, cosa que hace, creo que desde esa época han surgido pocos. Y pocos. En ese porque momento tuvo la característica, sí, de traer muchos jugadores y no tener jugadores genéticamente hechos en el club. Exacto. Como por ejemplo, te puedo dar el ejemplo de Lanús. En la cuarta estaba el técnico Ramón Cabrero. Y después fue a la primera. Y todos esos jugadores de la cuarta fueron a primera y vendieron por 70 millones de dólares todos. Sí. Archubia, Galeri, pero ese trabajo, Leto, comenzó 10 años antes. ¿Se acuerdan? Sí, pero ese trabajo comenzó 10 años antes. No, por eso. Pero yo, mira, Fernando, yo estuve de coordinador general en las inferiores de Talleres. Sí. En donde con que la gente de inferiores, un trabajo excepcional con Adrián Souto. Que yo trabajé ahí y yo no cobré un peso. Lo hice por mi vocación de docencia, de enseñar fútbol, de tratar de que el club tenga, de formar jugadores, de captar jugadores, y ¿cómo es? Cosa que después se diluían al llegar a la primera, porque las contrataciones que tenía el club. Que algo, es una manera de generar recursos. Bueno, algo que se está empezando a cambiar a partir de estos tiempos, tratando de... Y así de que tendría que ser. Yo me acuerdo que, por ejemplo, tuvimos nosotros, yo digo nosotros porque yo me formo parte de Talleres, 7 años en la C. Es imposible que un club como Talleres, con la historia futbolística que tiene, con los jugadores que han pasado, 7 años en la C. Y vos te pones a pensar y decís, ¿cuál fue el último jugador vendido de Talleres que en donde recibió buen dinero? Decime. No, fue... Muy pocos. Fue Javier Zanetti y Germán Denis previo a la quiebra. En el 93. Sí. Sí, sí. 27 años pasaron. ¿Y cómo era jugar con esos pibes? ¿Con Zanetti, con ellos? Sí, ¿cómo era? ¿Cómo un era lujo. Ese tipo? Contale a la gente que no lo vio jugar, porque hay pibes que no lo vieron. Eran una plaga. No, eran terribles. Terribles. Bueno, por supuesto, respaldado por como el Chupa Zárate, Noblea, el Flaco Córdoba, Videla, el Enano Agli, Fortunato. Mamá. Qué vestuario, peso, qué barro. Éramos peso pesado. Qué vestuario, pero de buena madera. Sí, más bien. Aparte, teníamos una Alfredo Videla, dejamos una educación de vestuario muy buena. Y fíjate que fueron todos jugadores honestos, siempre se brindaron. Íbamos al frente en cualquier cancha. Y Héctor te lo puede decir, Fernando, creo que vos también habrás ido. Sí. ¿Cómo tuvimos que salir de las canchas visitantes? Una vez Héctor me tuvo que meter adentro de la bolsa los botines. Yo estaba en la cancha de Racing de Córdoba, pero vos acordate que vos le empataste sobre la hora, 2-2, ¿sí? Te tiraron con una radio y te fuiste con la radio al vestuario. Sí, después me la sacó el comisario. ¿Te acordás? Saludos al loco Valdíez Fenómeno, dice Sergio Mobilio. Ah, un abrazo, Sergio. Sí, ese día me acuerdo, una cosa de lo... Ese día fue el día que le dieron vuelta la... Que me quisieron cagar a palo, sí. Yo estaba arriba transmitiendo el partido con Víctor Brizuela, una gloria de la radiodifusión de Córdoba. Un señor. Héctor, claro, porque nosotros hacíamos de periodista, íbamos y hacíamos de controles, ayudábamos a la utilería. ¿Vos te acordás de eso, Héctor? Y a Torres, claro, ese día pasaban con la entrada cortada del baile de la noche. ¿Te acordás que el presidente de Racing de Córdoba era Mario Spiropoulos? Él era uno de los reyes de la bailanta de esa época. Sí. Y Héctor le hizo dar vuelta una urna. Claro. Contalo. Acá lo importante es el loco. Claro, pues ese día nosotros llegamos a la cancha y en ese momento, después de ahí se cambió. Después de 3 o 4 kilómetros que hicieron varios clubes, por las denuncias se cambió. Antes nosotros íbamos al interior y te daban un porcentaje de las generales vendidas, claro, a los clubes, ¿sí? Que íbamos, claro, nosotros íbamos a Colón, a Racing de Córdoba, Talleres, Belgrano, Instituto, te dormían. Entonces yo hablo con el encargado de AFA, que era de ellos, era hincha de ellos, y digo, escúchame, me parece que están entrando con la receta de Belvisotti a la cancha. Y dice, no puede ser. Le digo, bueno, dame vuelta a la urna. Y vemos cómo arreglamos. Me dice, bueno, ya te doy la vuelta a la urna. Se metió, abrió una puerta, aparecieron 4, que el negro Ponce era Brad Pitt al lado. Dice, bueno, arreglá con ellos lo de las urnas. No sé la tonada ahora, no me sale. Por ahí, hermano. Pero le dije, no hay nada que revisar, está todo bien. Bueno, a partir de mi denuncia y otras denuncias más, después AFA determinó que los clubes del interior le tendrían que dar, AFA te daba el viaje en avión, más de 700 kilómetros, y los clubes te pagaban la estadía y la comida, que eran 4.600 pesos en aquel momento. 300 claro, generales. Pero casi nos cagan a palo. Pero lo riseño ese día fue ese partido que vos contabas, que Talleres lo empata, que la gente de Racing de Córdoba le pegó a los pibes, la hinchada de Talleres que fueron, a los pibes de Balcarce, sí, lo que había. Porque ahí creo que fue culpa mía. Sí, que no, ¿te parece? Porque no. Yo fui a gritarle el gol y ellos, claro, que eran la banda, me hacían con la mano, no, claro, que no vaya a gritarlo. Claro, porque estaban en la platea. Y me acuerdo que la que más pegaba era una mujer de la hinchada de Racing de Córdoba. Sí, no me olvido más de eso. Los pibes de la hinchada siempre se acuerdan, la loca esa. Qué historias, ¿no? No, y cuando va a terminar el partido le tiran una radio al loco. Pero la agarra en el vuelo, sí, y se la va escuchando. Se va escuchando la radio, los enfureció. Y toda la gente en el pasillo para salir de la cancha esperando que querían al nene Bailié, al loco Bailié. Dijimos, ¿cómo salimos de esta? Bueno, lo metimos al loco Bailié en la bolsa de la utilería y lo sacamos al hombro. Claro, lo sacamos al hombro y nos fuimos. Y la gente esperando a ver por dónde salió. Está en el antidoping, te dijimos. La gente pensaría... Y bueno, era el Nacional B. Te está buscando en el antidoping todavía. No, y me acuerdo otra tuya, no sé si la querés contar vos, en Douglas High de Pergamino, cuando le tiraban terrones de barro al presidente de Douglas High. Me acuerdo, eso me acuerdo como si fuera ahora. Ahí me acuerdo ese día que creo que se había hecho un minuto de silencio, porque yo había jugado ahí en Douglas High, había hecho un minuto de silencio por la muerte de algún dirigente de Pergamino o algo, y en el silencio, en ese minuto, se escucha que gritan, ¡Bailié, pagale al sastre! Claro, me había hecho un traje, sí, y después, como me vine a Buenos Aires, había pagado la mitad. Sí. Y te quedó el saldito. Tengo una frase que no la voy a todavía decir. Todavía lo tengo el traje. No, todavía lo tenés. Tengo, mirá, si mal no recuerdo, porque yo tengo bastante memoria, el presidente de Douglas High en ese momento. Creo que fue un partido que Talleres llevó mucha gente, me parece. Algo sí, así. Se jugó, creo, un domingo al mediodía, a la mañana. Mucha gente. Y llegó mucha gente ese día, sí. Y lo vi a che, pero vamos a contar algo lindo. Pero esto está buenísimo. Algún gol. La tribuna lateral. Ahora te damos, nos vamos a quedar con vos hasta que termine el programa. Pero me acuerdo que termina el partido, salimos cambiados, y el presidente de Douglas, si no me equivoco, se fue en un auto blanco. Un auto blanco. No, pero porque creo que me puteó. Claro, te puteó. Y vos lo saliste a buscar. Y te debía plata. Tengo, por lo que escuché, te debía plata, algo así. El tipo pasa, era una calle de tierra atrás de los vestuarios, me acuerdo todo. El tipo encara, ¿sí? Y vos salís atrás tirándole terrones de tierra. No sé qué te dijo el tipo, te puteó. Y vos dijiste, me acuerdo como si fuera hoy, porque me causó tanta gracia. No sé, no me vas a pagar nunca, no sé qué elegiste, pero yo te comí el asado, para no entrar en detalles. Sí. Una cosa así, sí, sí, Sí, se ve que fuiste a la casa. Terminamos la comisaría. Con los micros en la comisaría. Sí, yo venía con el micro con los pibes de la tercera, tuvimos con el micro, con el vidrio roto. Quilombo. Sí, pero bueno, pero bien. A ver, esos quilombos que vos y que nosotros a veces contamos con la gente del Loco Bailier. Es defender la camiseta esos también. Esos quilombos afuera, así jugaba el nene Bailier adentro, defendiendo la camiseta. Pero yo quiero ir a ese partido que usted decía recién. Y es 6 de febrero del 93. 6 de febrero del 93. ¿Esa es la foto de tu... el mejor gol de tu carrera? ¿Contra Banfield? Sí. Ese fue el mejor gol de la historia de Talleres de Escalada. Yo creo que la foto y el, vos y creo gritando que el gol... El de Arsenal fue el más gritado. No sé si porque contra Banfield. Porque la tensión que teníamos sí. todos... Con todos los pormenores que hubo en ese partido, aparte. Sí, obvio. Fue nacidas y vueltas la semana, ¿cómo se jugó? Lo que fue adentro de la cancha, en el entretiempo y al final. Corne para Arsenal y el negro D'Angelo gritaba, márquenlo a la Rampla de Ramelde. No, pero vamos a ese día de Banfield, el 3-3, porque ese fue uno de los primeros, el primer partido de la segunda rueda. Talleres había terminado 2 puntos de la punta y estaba un equipo... Inolvidable, Fernando, eso. Si seguíamos 10 minutos más, ganábamos, olvídate. Ganábamos el partido. Nos anulan un gol, sí. Mal anulado en el primer tiempo. Toda la semana me viniste diciendo, previo a ese partido, Puente Dura había adelantado, se lo voy a poner por arriba. Y yo te decía, te chicaneaba, te decía, en los amistosos no le hacías un gol a nadie, porque veníamos, era el primer partido de la segunda rueda, había jugado amistoso, Talleres venía mal con los amistosos, vos no la podías mojar, decía, yo a Puente Dura esto. Y le metiste un gol para toda la historia. Sí, la verdad que fue un golazo bien... Aparte despierto estuve, la verdad que no se dieron, los demás ni se dieron cuenta. Aparte del contexto, la tribuna llena, el día de la bandera, la lluvia, televisado. La bandera gigante. Tu corrida gritando el gol con tremendo. Esos brazos en alto abrazando a toda la gente. Contale lo que sentiste vos. La verdad que sí. Me decís, se me pone la piel de gallina, loco. Y porque así lo sentimos nosotros. Así fue. Aparte, el segundo gol no fue córner. Claro, eso iba. Eso lo ganaste vos. Tuya. Y el tercer gol se lo di a Miguelito y hizo el gol de cabeza. Eso te quería con decir. Con una pared que hicimos con Miguel. Tuviste que ver en los tres goles. En los tres goles ese día tuviste que ver. Y el segundo fue una viveza. Que fue igual. Nosotros estábamos... Todos los chicos, cómo se brindaron. La verdad que fue una cosa... Y teníamos todo en contra, ¿eh? Porque el referí estaba, ¿viste? Con ese gol que nos le anuló un gol a De Sotti en el primer tiempo. Exacto, ¿no? ¿Se acuerdan? Sí. El ingeniero Vesprovanoy dice, preguntale por el tiro en el palo. Ay, no me acuerdo. ¿En ese partido con Banfield? ¿Ese partido? No me acuerdo yo. Yo no me acuerdo partido. Me imagino que debe ser en el palo. Sí. Sí, pero de ellos, ¿no? Creo que de ellos... Ese es el de Reisenbrick en la final con Holanda. No, ahí no jugaste, pero podrías haber jugado tranquilamente. Capaz que estuviste. No, el tema, vos sabés que el tema del córner del 3-2. Fernando, decilo, ¿quién tiene la camiseta de la ese partido? La tengo yo, esa camiseta de ese partido, la tengo yo firmada por vos. ¿Cómo la voy a donar para cuando se arme el museo de talleres? Va a estar enmarcada. Yo te dije. La tenés que dejar en el museo. Sí, va a estar en el museo, quedate tranquilo. Fue uno de los el gol más lindo de la historia de Talleres. Ese partido, porque primero fue contra un equipo que ascendió. El caballo del comisario. Nacional B. En el Nacional B, en donde nunca Talleres tenía que haber dejado esa categoría. Y mirá que nos enfrentamos, como te decía antes, con equipos impresionantes. Es más, te voy a decir algo. Yo hay una cosa que no estoy de acuerdo con el Club Talleres. ¿Qué? Pero me recalienta cuando dicen eso. A la cancha le dicen el templo. En el templo, que yo sepa, uno va a rezar, hace silencio. Mira vos. Sí. Y para mí, el templo, la cancha de Talleres tiene que ser Vietnam. Ni los poderosos pueden ganar la guerra ahí. Mira qué buena la frase. Así lo sentí yo. Está bien, sí. Y aparte, le tienen que cambiar el nombre. El templo no es más, tiene que ser Vietnam eso. El ingeniero de Provainoli dice, preguntale por el tiro en el palo con Arsenal. Claro, me acuerdo. Ahora sí. De Miguelito. Sí, claro. Ese día fue el mismo día que hace Caniggia el gol en el Mundial. Mundial contra Brasil. No, Nigeria. Yo entre Nigeria. La semana esa previa al partido fue de ida y vuelta, andá, vení, hablá, llevá, pensá, qué hacemos, qué sí, no hacemos. Sí, yo nunca estuve de acuerdo yo. Estuvo terrible. Yo nunca estuve de acuerdo. Bueno, pero... No, se puede decir, Héctor, porque la verdad que ellos habían terminado el campeonato por la mitad de la tabla y ellos nos ofrecían que si queríamos empatar y que esto que el otro. Yo dije que no, que voy a empatar. En la cancha de Talleres contra Arsenal, voy a empatar. Ni en pedo. Se había hablado el empate. Aparte yo le aclaré en el vestuario y le dije, muchacho, yo acá la veo, la tengo ahí adelante, se la mando a guardar, LTA, hermano. ¿Cómo te quedó? Me acuerdo de tu charla con Lucheta, por eso. Yo la tengo enfrente y la meto adentro. Y sí. Yo me acuerdo de eso. También me acuerdo del empate, de lo que se había hablado, empate. Si había para claro. Porque la gente a veces no sabe. Ganamos 1-0. Ganamos 1-0, sí, con gol del Loco Bailey. Sí, ese día, en un córner, me marcaba Bouchon a mí por todos lados. Sí. Y en las pelotas paradas me marcaba él. Y me pegó una piña en los riñones. ¿No? Uno medio rubio, medio polaco, Bouchon. Sí. Que me dejó doblado durante una semana. Y yo le metí un viaje que le partí la nariz. Y después en el vestuario, un compañero mío me reprendió porque yo había hecho eso. Uh-huh. Viste que casi nos peleamos en entretiempo. Y casi me meto en el vestuario de Arsenal. También. Y bueno, eso todo tiene unos pormenores que la gente ya no está hay muchos que no están interiorizados del tema, pero que es historia de Talleres. Por eso yo te digo que en mi preferida, las historias de mi fútbol y de mi carrera fue... La preferida es la de Talleres de Escalada. Y mirá que pasaste por clubes, ¿eh? Pero yo me sentí bien. A veces no cobrábamos, pero estábamos bien. Y ante la adversidad nos hacíamos más fuertes nosotros. ¿Y qué tiene el hincha de Talleres distinto del resto? Que son 800 y van a todos lados. Bueno, tampoco 800, 800, che. 800 hinchas de verdad. A todos lados. Panamericana, por todos lados. La verdad que sí, y te sentís querido. Yo ese día de hoy que voy caminando, bueno, ahora no porque está esta pandemia y toda esta cuarentena y todo lo demás, pero yo voy por en Lanús, por Escalada y todo, y me encuentro con gente, en los boliches, en los bares, todo con gente de Talleres que me dice, vení loco, vamos a tomar un café y nada, una cosa... Con el loco la mejor, ¿no? ¿Eh? Pero es lo que es la devolución de lo que vos dejaste dentro de la cancha, porque vos eras terrible dentro de la cancha. Yo me acuerdo un partido con Gimnasia y Tiro de Salta, que Talleres perdió después allá, que fui a sacar la información del vestuario, y me lo cruzo mientras estoy anotando la formación, a Cejas, era el número 2, no me olvido más, el número 2 de Gimnasia y Tiro de Salta, que en ese momento había sido preseleccionado para la selección nacional. Y se fijó en la planilla de Talleres y dice, tengo que marcar a este HDP. Ya se fue preocupado. Se fue preocupado el tipo. Porque no. por ahí pensaba que le iba a pegar una patada. No, pero bien, te digo bien, porque eras en el ambiente, eras un tipo bravo. En el buen sentido, como jugador. Yo creo que el Loco Bailié... es de esos 9 que cuando vos mirás en la semana, lees la información, che, ¿con quién jugás? Con Talleres. Y vos decías, no sé, el Loco Bailié, Fiori en Tigre en su momento, o el Landaburo. Claro, esos tipos así, que vos decís, no, la pelota. ¿Por qué? Porque la generación nuestra era así, no era yo, éramos todos, éramos ganadores, queríamos ganar y vender cara a la derrota. Sí, aparte jugaban con los brazos, jugaban. Tipo Héctor, pesado Fernando, en el área. Ustedes deben saber mucho más de estadística que nosotros. Pues yo no me acuerdo haber perdido muchos partidos en mis años de en los partidos que yo jugué para Talleres de local. No me acuerdo. ¿Cuál partido perdimos nosotros? Bueno, el profe Fortunato se acuerda mucho el otro día de la última fecha de la primera rueda con Italiano en casa el día de Copriva. Pero él, porque ahí va a buscar adentro. Él se acuerda de eso. Pero diciendo los partidos difíciles, pero tenés razón, no en esos tiempos no se perdía mucho en casa, se hacía vendía cara a la derrota y ese campeonato tuvo un altísimo nivel, para muchos sorpresivo, pero para nosotros que estábamos adentro no, y que no clasificó más arriba porque lamentablemente no se lo pudo bancar, creo. Desde afuera, no hubo manera económica para poder sostenerlo. Pero nosotros, viste, hemos sacado muchísimo. Ese año le empatamos a Colón, que fue el otro ascendido allá en... Sí, la antepenúltima fecha del campeonato. Porque yo me acuerdo que perdimos con Colón televisado en la cancha de Banfield. Sí. O en cancha de Quilmes, no me puedo acordar. Cancha de Quilmes. Que perdimos, ¿no? Sí. Porque en cancha de Talleres no perdíamos nosotros. No, Talleres se perdió poco ese campeonato. Por eso yo te digo que es Vietnam. Sí. ¿Y qué otro partido te acordás? ¿Qué gol te acordás aparte de ese contra Banfield? Que le hice a Banfield también en la cancha Independiente. También el 1-1 en la primera fecha del campeonato cuando... Vos fijate de punto a ese partido. La calidad de los jugadores que nosotros enfrentábamos. Sí. Porque jugaba Ortega, que estaba en la selección argentina, el Pipa Higuaín, el Bubu Sánchez, bueno, Patrulla, Lenguita, campeón de, no sé si salió campeón con Independiente. Sí. Jugadores. Era una sucursal. Son del nivel de primera A. Sí. Aparte fuimos de punto. Ese partido fuimos de punto. Todo el mundo fue a ver qué Banfield nos iba a hacer. Pero si se hizo el jablón de la publicidad de la camiseta en el vestuario. Sí. ¿O no? El nuestro. Sí. Vos sabés que yo me acuerdo de ese gol, que cuando, creo que fue en empate. 1-1, sí. Que me fui a gritarle hacia la gente y ver a las, porque viste que esa tribuna de Independiente gigante era. Sí. Ver a la gente así, como iba gritando cuando venía a acercarse a nosotros, que estábamos gritando los jugadores, gritándole el gol a ellos. Bueno, tengo la imagen grabada. Sí, aparte ese día hubo que jugar, ya te digo, ese partido. Primero jugar con ellos, clásico. ¿Ese partido sí. No debutó Zanetti? No, Zanetti debutó después. ¿Entró un rato, en el segundo tiempo? Sí, pero creo. Había debutado antes, ¿no? Con Instituto. Había debutado contra Racing de Córdoba. Con Racing de Córdoba, mira, Instituto. Ah. De Córdoba. El día que hace la jugada de 4-8-7, como decía D'Angelo. Y te la pone en el borde del área y vos se la soltaste a Ramos. Esa es una anécdota, me hiciste acordar. A ver, contala vos. La agarró en el área nuestra, empezó a hacer el slalom, gambeteó a todos, llegó hasta el fondo entre el área chica y el área grande y yo me estaba saboreando en el punto del penal. Y me acuerdo que me había ido a ver mi hermano, mayor de todos, y estaba en el codo de Rosales y en la puntita de Rosales y... Y Timotes, sí. Ajá, sí. Ahí, y me la tira Zanetti, yo con el arco libre, no había nadie, ya el arquero tirado, todo, se habían metido a todos. Y yo la empujo, hago el gol, y me lo fui a gritar a mi hermano. Y gritaba el gol, y veía que nadie me venía a abrazar. Todos lo fueron a abrazar al pibe. Y mira, sí, fueron a abrazar, estaban todos abrazando a Zanetti allá. Y una vergüenza, me tuve que tirar en la montonera ahí arriba de todo. Abrazarlo a él. No, pero también anécdotas con vos, Héctor, encontrándome con vos en la tribuna el día que se hace el partido a beneficio, que hace poquito se hizo un aniversario en la cancha Granate, y vos te cruzaste de tribuna porque... Para ir a la tribuna de Talleres. Para ir a la tribuna de Talleres porque sentías que el calor estaba de ese lado. Y sí. Es más, creo que estaban mis hijas ahí en la platea de Lanús y yo le dije, nada, me voy para allá. Y las dejé ahí. ¿Qué historias, loco? ¿Qué más te acordás? A ver, porque también al otro año, en el 94-95, vino Alberto Zacarías a dirigir, un equipo también importante, con Claudio Zacarías, vos... Vino Merlini, Percudani, algún que otro. También tuvo una primera rueda bastante importante, después lamentablemente el equipo se fue cayendo. Sí. Sí. También en un Nacional B. Este año no fue que vino... Que arrancamos ganándole a... Ese año después vino Vargas, ¿no? Ángel Vargas, sí. Sí, pero eso a mí me parece que ahí, total, el tiempo ya pasó. No se tenía que haber ido Alberto Zacarías, porque creo que fueron 5 partidos duró. Para mí tampoco. Sí. 5 partidos. Él se fue por su propio medio. Pero porque lo estaban boludeando. Nadie conocía a Ángel Vargas. Creo que Ángel Vargas... No, Ángel Vargas el del tango. No, Ángel Vargas sí. Ángel Vargas, sí. Fue más un... Hugo Vargas. Hugo Vargas. Hugo Ángel Vargas. Sí, un enamoramiento, algo de Pedro Lucheta, creo. Pero el último partido que dirigió Alberto Zacarías fue con All Boys. Y nosotros creo que veníamos de dos ganados, dos empatados y uno perdido. Una cosa así, sí. Y había que Vargas. Al final Alberto se tuvo que ir y no había hecho... Creo que fueron 5 partidos, ganó 2, empató 2 y perdió uno solo. Y ese día con All Boys dejó de ser el técnico. A mí me parece que en ese momento, ¿no? A lo mejor un día lo charlamos con Pedro si lo invitamos a hablar con nosotros. Me parece que fue más una aventura de Pedro de querer traerlo en su momento a este hombre Vargas, porque el loco no estaba, Alberto Zacarías también, que le decimos loco, no estaba mal con el equipo. No, para nada. Además, para todo decía, habíamos ganado a Chacarita, en cancha de Chacarita. En primera fecha del campeonato, un domingo al mediodía televisado. Claro. ¿Y antes de eso no le habíamos ganado a Chicago? No, ese fue el primer partido del campeonato. Porque, bueno, pero son esas cosas que se dieron en el fútbol. Y no hizo, porque todo el mundo decía, che, van a traer a este, si es boxeador, lo va a hacer pelear. Y el equipo no jugaba mal y no había realizado, hasta que se fue, creo que fueron las primeras 5 fechas, me parece. No había hecho mal la campaña. ¿Tomaste nota de cuántos goles hiciste en Talleres, loco? No me acuerdo, pero habré hecho 15, 18. ¿En cuánto? En los 3 temporadas que estuviste, en las 2 temporadas que tuviste, 18. Ah, mira. ¿Alguno sí, más? Que andaba. ¿Alguno más sin te acordás? Patear penales ni tiro libre. No, vos siempre... Pero como tenía los pies redondos, pateaban los que sabían. Pero vos estabas siempre... Miguelito Frete. O tenían botines para penales o tiro libre, como decía el Patón Mainardi. El Patón Mainardi le decía a Marianito el utilero, en su primer paso como utilero, segundo en el club... primeros tiempos, quiero decir, cuando yo de utilero lo tuve a mi hermano, este lo tuviste un poco. ¿Eh? A mi hermano, y tuvo Miguel. No, tuvo que le llamo Miyagi. Miguel, claro, Miguel, que después se fue a él claro, Miguel, que era medio achinado. Sí, pero no, Pata no estuvo conmigo. Ah, no, pero después estuvo. Sí, me parece. Capaz que sí, al último. A lo último, me parece. Sí. En el partido con Temperley en la cancha de Banfield, ese día Pata estaba. Sí, estaba de utilero, pero no me acuerdo qué tiempo. Yo no estaba. Y puede ser, sí, puede ser que no haya estado. No, pero yo no estaba allá. Ah, no estaba allá. ¿El día de la bandera? ¿Qué bandera? No, ¿qué bandera? Está hablando de febrero del 93. No, esa bandera no tuvo esa bandera nunca. ¿En cuántos equipos jugaste, loco? Sin repetir y sin soplar. Y jugué, creo que 14. No, decímelo. A ver, Unión, Chaco Forever, Banfield, Salí, Huachipato. Banfield, sí. Once Caldas, Huachipato, Quilmes, El Porbe, Douglas Hay, Italiano, Unión, Chaco, Lanús, Talleres. Qué va. Italiano. Ah, Independiente de Chillar también. Independiente de Chillar, que me costó buscarlo por ahí. ¿Qué fuiste a jugar ahí? ¿Cerca de Olavarría? ¿Qué fuiste a jugar? ¿Un argentino? En Azul. Porque yo había en Chaco había rescindido contrato 3 meses antes, ahí, bueno, y justo me llamaron de ahí un amigo, dije, bueno, dale, voy a jugar. Y iba a jugar, entrenaba acá y jugábamos los domingos. ¿Viste? En un campeonato de la Liga de Azul. Ya no existe el club, me parece. ¿Qué? No está más el club, me parece. Sí, está. Ah, está todavía, sí. Sí, creo que sí. Bueno, loco, 11:58, nos tenemos que despedir. Queremos que la despedida la hagas vos, que le hables a la gente de Talleres, que pongas el corazón, como hiciste siempre, arriba de la mesa en el micrófono y le cuentes qué significas para ellos. Y mira, la verdad es, como te decía antes, me hubiese gustado irme de otra manera. Tuve la mala suerte, la desgracia de encontrarme con gente que lamentablemente, viste... A raíz de ahí vino toda la hecatombe futbolística, ¿no? Con esos dos personajes que en algún lado por ahí les fue bien, pero sinceramente mi experiencia fue muy mala con ellos. Estoy hablando de Roland y el preparador físico, un gordo, sí, pelotudo, que es el día de hoy, que lo sigo sosteniendo, que así como debe haber, como me debe haber pasado a mí, debe haber pasado un montón de jugadores. Llámese Claudio Zacarías, Merlini, Percudani. Mirá los nenes que te nombré, ¿eh? Sí. Todo de primera A y top. Todo de primera. Campeones, sí, de América y del mundo. Acá me dicen, mira, no digas mi nombre, pero a Bailié preguntale qué se siente tener un yerno fanático de Lanús. Ah, es un pelotudo. Bueno, no, qué lindo. Pobre. El problema de él, ¿no? Me va a cagar a piña. El problema no, de él. Y mira, la verdad que... Mira. Dice, no digas mi nombre. La hija, yerno y nieto son todos fanáticos de Lanús. No, Bárbara, no, ¿No? Bueno, así. No, Bárbara y Brenda son hinchas de donde iba yo. Claro, del club que en ese momento. Los chiquitos estaba, sí, porque el padre los tiene locos. La vez pasada yo le puse la camiseta de Talleres, esa escondida, sí, de mi yerno, y le saqué una foto y la publiqué, viste, en las redes sociales. Sí. Y cuando llegó mi yerno, le dijo a mi hija, ¿cómo dejaste que suceda eso? Oh, no. Y encima, ¿qué suceda? La palabra ya te marca el territorio. ¿Cómo? Claro. ¿Qué sucedió? Ganó el AU. Más bien, escucha. No, sentir, la verdad que jugar en Talleres se siente la camiseta. Bueno, te la pones, la camiseta, y sos otra cosa. Yo me transformaba. Y la verdad que la gente seguidora, esa gente que siempre, creo que no hubo insultos, al menos a mí ninguno, y de mis compañeros tampoco. La verdad que se extraña eso, se extraña muchísimo. Hace bastante que no voy por el club, está creciendo mucho. Alguna vez me había ilusionado con ser el director técnico de Talleres, pero igual todavía no me morí, ¿no? Hay tiempo. Sí, hay tiempo. Todavía no me muero. Que me hubiese gustado mucho, porque sinceramente el fútbol es para los vivos. Y que Talleres, y formar jugadores para Talleres, así tiene jugadores genéticamente hechos en el club que lo asientan. Generar el sentido de pertenencia, es lo que vos decís. Sí, tal cual. Loquito, gracias por estos ratos, estos minutos que estuviste con nosotros. Quedó para una futura, ¿no? Sí, hay un lado B después. Vamos a hacer, dale. Escuchame y acuérdense, sáquenle en el templo, por favor. Vamos a hacer una movida, entonces. Sí, una movida, sacarle el templo. Vamos a dejar este corte del Loco Bailié, saquen el templo, claro, para hacer una movida. Claro, porque el templo es más donde uno va a rezar, va tranquilo. Sí, todo silencioso, claro, y todo. Sí, yo la cancha de Talleres jamás la vi silenciosa. Qué bueno. Lo que yo viví en Talleres, nada que ver. Hay muchos otros clubes que son silenciosos. Bueno, Héctor, gracias por el tiempo. Un abrazo grande, un placer enorme haberte tenido con nosotros acá esta mañana. Bueno, gracias a ustedes. Loquito, y gracias, un abrazo grande. Porque son amigos de tanto tiempo, de hace 28 años. Espero, les mando un abrazo. Espero a que te haya gustado. A toda la gente de Talleres, a todo el socio, a toda la barra, a todos los hinchas. Hay un abrazo enorme, que ahora no se puede abrazar, la puta madre, pero bueno, yo te lo mando, un abrazo virtual para todos. A cuidarse, loquito, ¿eh? Ay, no me quiero olvidar Décilo. La tristeza que me ha causado también de los fallecidos de Oscar Adán y de Omarcito Trovarelli. Ah, también, dos hinchas. Y así de otro. El recuerdo para ellos también. Bueno, gracias Héctor, un abrazo. Un abrazo a todos. Ahí está. Chau. A ver, hay notas que tienen lado B, Sí. Esta es una, hay cosas totalmente que quedaron en el tintero. Le decimos quiénes auspician el programa y después nos despedimos. ¿Quiere? Dale. ¿Cuándo es? ¿Qué hora es en este momento? 12:03. Muy bien. Otra vez se nos pasó el tiempo. Como en casa, comidas para llevar, tarta, y no me respeta porque vamos a tener que echarlo. Porque le dije, la última media hora siempre la terminamos nosotros. No, y porque la nota te lleva, sí, entiendo. Como en casa, comidas para llevar, tartas, minutas, tartines. Probanos de lunes a sábado de 11:30 a 14 horas, Beltrán 308, Remedios de Escalada. Nos quedaron un mensajito del ingeniero de Probanó y también. Claro, porque ese día el ingeniero dice, nos salvamos por 5 en el promedio, es cierto. Heladería Montego, 31 años junto a Escalada, Beltrán 105, esquina del Valle Berlucea, Delivery 4202-6171. Good Air SRL, Piñeiro 358, Lanús Oeste, venta, proyecto, instalación, servicio de aire acondicionado, calefacción y ventilación. Aplicación tributaria, sociedad anónima, libros contables, Casa Rosales, chapas galvanizadas, lisas y acanaladas, Rosales 1267 Escalada, Furniture, muebles modernos, organizadores, sillones, mesas, juego de living, Dardo Rocha 4222, remedios de Escalada, Tómbola, taller gráfico, diseñamos tus ideas, Garay 181, aquí a pasito de la radio, Las Nenas, almacén, fiambrería, kiosco, regalería, Rosales, esquina Bedoya, también aquí en Remedio de Escalada. Autoservicio La Utopía, de Graciela y Miguel. Almacén, fiambrería, verdulería. Dardo Rocha, 3974, entre Don Orione y Hernandarias. Frapar Construcciones, en Banfield Oeste y Lomas de Zamora. Contacto 116-482-2968. Muebles Libertad, todo para tu hogar. Créditos personales, San Martín, 1902, Lanús Oeste. Magallanes 3102, Remedio de Escalada, y Murature 2174, Lomas de Zamora. Estudio Contable Luis Mascaretti, impuestos, balances, sueldos, 154-491-5249. Reparto de carnes y embutidos, Achura Cerdo Frigocar, 113-275-8338. Frigorífico El Recero, directo del campo, a tu mesa, carne, achuras, embutidos. Taborda, esquina José León Suárez, Remedios de Escalada. GL Electricidad, de Nico Gatti, Centenario Uruguayo, 1367, Lanús Este. Servicio técnico de heladeras y lavarropas AIT, de Damián Dinuso, 4248-1724, 154-1879748. Viviendas Tecno House, tu casa inteligente. Llámanos desde todo el país al 0800-555-8558. Casa Pepe Medina, Sepelios. Servicios fúnebres, cremaciones, Avenida Hipólito Yrigoyen, 6675, en Remedios de Escalada, 4242-0520. El predio del CAT, cancha de fútbol 5, escuelita de fútbol, escuela de arqueros, centro de entrenamiento deportivo, hockey femenino, Barragán 4400, pegadito a la estación de Escalada. Daniel Dragoni, concejal, frente de todos, Lanús. Consultorio odontológico del doctor Omar San Girolami, 2 de mayo 2784. Solicita turno al 4247-8484. Rodrigo Sabino, despachante de aduana. Tus mejores viajes, agencia de turismo, 5252-6868 y 5219-0802. Estudio jurídico Taraborelli y Asociados, Italia 16. Primer piso, oficina 3, Lomas de Zamora. Uva roja, vinoteca, regalos empresariales, vinos, licores, whisky, productos de campo, queso, miel, Bedoya, esquina Marco Avellaneda, Escalada, GL Electricidad, de Lucas Gatti, materiales eléctricos, diseño e iluminación, asesoramiento profesional, Cabo Ur 4467 Escalada, Uriarte 1101, también en Remedio de Escalada. Y auspicia este programa también, Refriban Equipamientos, una empresa dedicada a la venta de equipamientos gastronómicos como cocinas, campanas, hornos, parrillas, tanto para tu comercio o tu hogar. Si no lo sabías, ahora ya lo sabes. Refriban, tu mejor opción. 4202-7131. ¿Y tenemos algún recuerdo más? ¿Quedó un mensaje de...? No, jugaba Chaco Forever ese día y nos salvamos por el 0,001%, una centésima, nos dice el ingeniero Ricardo Vesprobanoy. Bueno, después, nada, ya estamos para despedirnos. Muy bien, y nos despedimos hasta el próximo sábado. Creo que ha sido todo muy, muy completito, estuvimos para todos los gustos. Y bueno, y el sábado que viene nos esperamos a partir de las 9 de la mañana por aquí por www.mosradio.com. Por Escalada y su gente, una ventana al barrio. Chau, Héctor, hasta el sábado. Chau, gente, buen fin de semana, hasta el sábado que viene. Una vez me quedé.